Muy buenas tardes, amigos cobachos. Yo soy Elizabeth Ugalde y hoy es viernes 10 de junio y vamos a hablar del cuarto episodio de Obi-Wan, que ya se está acabando. No sé, a algunos sigue gustándonos mucho, hay a otros a los que para nada o que más o menos, ahí va pasando ahí de panzazo. Pero bueno, vamos a ver qué opina la mesa y empezamos. Los saludo de nueva cuenta y me da muchísimo gusto ver que ya tenemos a 7 personas conectadas. Muchas gracias. Me da mucho gusto ver que están por acá tan temprano. Creo que todos tenemos muchas ganas de platicar este episodio, o al menos esta covacharla. No sé si vieron que hay un cambio en nuestro intro, que nuestro querido productor Vale García también ahí lo tuneó y le puso más brillitos para que se viera más bonito. Pues no sé, a mí me gusta mucho. Muchas gracias, Vale, donde quiera que estés, porque parece que hoy nos libramos de su auditoría y ya lo despachamos para su casa. A ver, veremos si nos dura el gusto o si no nos cae al rato por andar emocionándome antes del tiempo. Pero bueno, le doy la bienvenida, muy emocionada, porque sí llegó, como dijo, hay que llegar los viernes, y pues sí, aquí está. Bienvenido. Hola, yo soy Guaco, ¿cómo están? Hola, Guaco. Pues sí, aquí, muy puesto. Ahora sí llegué. Que el miércoles sí anduve un ratito, o sea, llegué como en tiempo de poder entrar para la de Miss Marvel, pero dije, no, hay muchas personas, está bien que platiquen entre ellos, ¿para qué llego yo a echar más montón? Y ya, nada más me quedé viéndolos un ratito. Muy buen programa, por cierto. Muchas gracias. Y pues ahí está, ya en el YouTube Covacho, para que lo vean. O también en podcast, también, para que lo escuchen. Le doy la bienvenida desde el otro lado del chat a nuestra querida señorita Coquetona. ¡Hola, Bizcochan! Sí, Bizcochan, hola, mucho gusto que estés por acá. Igualmente. Y bueno, también tenemos acá a este chico guapo que siempre se anda quejando de todo y nos anda martirizando, pero sabe que lo queremos un montón. Así que ahorita no más puede decir de, ¡ah, soy yo! ¡Claro que es él! Porque sabe que es él. De pronto creo que sí había entrado Vale, fíjate. Gracias, Van. Gracias, Guaco. Gracias, Chan. Gracias por los productos de los canales. Soy Francisco Espinosa. Muchas gracias por invitarme. Aquí estamos para echar el chisme casi todo. Sí, casi todos, porque ese casi es justo porque la señorita Melón, nuestra querida Ana Andalorian, todavía anda un poco... Andallín, o Andaquín también conocida como... Andaquín o Andallín. Sí, todavía anda un poco malita y entonces pues le mandamos muchos besos, abrazos y nuestros mejores deseos para que se recupere. Pues yo no quería que ustedes dijeran, no, seguro la mandaron a la banca por sus opiniones progresistas y pues es que ahí no hay libertad de expresión ni nada. Claro que tenemos libertad de expresión, entonces tenemos un flamante relevo aquí que dijo... Yo voy con todo, con la voz de la señorita Melón, y yo voy a defender su opinión. ¿Y aquí está para defender su opinión? Sofi, aquí en representación de la señorita Melón, esperando que se recupere pronto para representarnos a todos los que tenemos unos cuantos peros ahí con la serie. Sí, muchas gracias, Sofi, que creo que también es la primera vez que tenemos en Covacharla. Muchas gracias, bienvenida. Ojalá que te guste hablar por acá en este show. Pero, perdón, me disculpo si de repente tengo problemas con la transmisión, es que mi internet anda horrible, y lo peor es que no es Telmex, así que no me puedo quejar de fin, pero bueno, si no, esperemos que acá, hoy si está Guaco, no tenemos un Vale que nos traicione y ando promocionando mi noticia, digo que no vienen al caso, entonces si no, Guaco entrará de relevo. Favor. Pero bueno, también saludo aquí que ya tenemos varios comentarios en el chat. Tenemos a Comic y más Comic con Poderoso Sensual en YouTube. Hola, muchas gracias. Nos dice: saludos ya en espera de las impresiones de este nuevo capítulo y que la fuerza nos acompañe. Muchas gracias, que la fuerza te acompañe a ti también. Nos dice Alejandro Guerra: saludos a la mesa. Vamos a platicar sobre por qué Star Wars solo funciona en pasillos cerrados y no en planicies. Es un buen apunte, no sé, a ver qué opina la mesa. Nos dice la mofeta: buenas, la mofeta. También Gallada 111 desde Twitch nos dice: saludos, Covacho, saludos, Gallada. Y hablando de Twitch, justamente Sofi en la semana regaló una suscripción por un mes. Así que si ustedes están, si son seguidores del canal de Twitch de La Covacha y no están suscritos, pueden ganar esa suscripción. El sistema, la rifa entre los que no tienen suscripción. Así que pues mucha suerte a todos. Ahí comenten, no sé si depende de qué tanto comenten, qué tanto tiempo estén por allá. Pero vayan a Twitch y a ver si les toca ahí el premio sorpresa. Y gracias, Sofi, gracias por esa suscripción. También saludamos a Santo García Martínez, que nos dice, saludos a todos, en especial a la socia Biscochan y a Anne, que se mejore pronto. Sí, sí, muchos saludos a Anne. La tengo muy bien cuidadita, ¿eh? La tengo muy bien. O sea, y la estoy dando todos vuestros mensajes de apoyo poco a poco cada día. Está mejor. Estamos jugando a la Semana de la Reina. O sea, en esta semana todo lo que ella quiere se la está dando. Así que no se puede quejar. Tiene sí, de no. todo. Hoy la compré mito de naranja fresco y todo. Muy bien, mi escuchando. Nadie se puede quejar de ti, de que eres excelente enfermera. Pero sí, yo creo que Ann va a decir, no, pues mejor me aprovecho. Y eso no pasa todos los días del año. Pero bueno, creo que no tenemos pendientes sobre otra cosa que hablar antes del episodio. Gracias. Yo sí quiero tomar nada más tantito la palabra, querida Barney, porque en esta semana vi en Twitter que ya andaban diciendo que estaban haciendo un llamado a la rebelión, porque querían hacer una contravoz y no sé qué. Yo nada más quiero decir que digan las cosas como ese, ese no es un llamado a la rebelión, ese es un llamado, es un reclutamiento para el imperio, porque aquí, en este programa, como en la verdadera Alianza Rebelde, damos apertura a todas las voces, damos oportunidad de que todos digan lo que piensan, de que todos digan con honestidad qué es lo que piensan de los episodios, y no porque no nos gusta su opinión, queremos irnos a hacer otro programa. Entonces, no sean mentirosos, están reclutando para el imperio. Esta es la hora de la rebelión y eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Sí, pues, ¿qué les digo? Pues cada quien, pero sí, yo soy rebelde. No es la canción. Pero algo así. Sí, sí, me rompí el corazón. Yo soy rebelde. Sí. Pero bueno, ahora sí ya vamos, vamos al episodio. Entonces empecemos pues con Waco, que nos digas más o menos que en breves palabras, ¿qué te pareció? Me gustó mucho. Evidentemente algo de lo que más me gusta de Star Wars es el uso de los lightsabers, y aquí hubo bastante, si bien no fue un duelo como tal, me parece muy, muy adecuado el cómo Obi-Wan ha recuperado algo de esa esperanza, ya no con esta como fe que debe tener para volver a ser el Jedi que alguna vez fue, o intentar ser el Jedi que alguna vez fue, y pues en el capítulo pasado tuvo que hacerlo por obligación, porque pues, llega Darth Vader y él se tuvo que defender, pero acá también se tiene que defender, pero ya es un poco más regresando a lo último que le vimos en el episodio 3, con lo de los blasters, a empezar a utilizar más la fuerza, un poquito a lo mejor más parecido a lo que vimos en el episodio 4. Algo que me gusta mucho y no tanto al mismo tiempo es que siento que gran parte o muchas cosas de lo que va de la serie está siendo una especie de reflejo, adaptación, fusil de eventos que suceden en Jedi Fallen Order, que el videojuego tiene lugar 5 años antes de lo que sucede en la serie de Obi-Wan. Entonces, solo voy a decir que Darth Vader debe estar muy enojado porque por segunda ocasión se le rompen sus ventanas de su pasillo ese por debajo del agua. Ahorita platicamos de todas estas cosas que siento que son muy similares en el juego a lo que está saliendo en la serie. Y pues en general creo que es eso, o sea, me ha estado gustando, siento que tiene sentido hacia dónde va, y ya, está bonita. Ok, muchas gracias. Biscochan. Pues a mí la serie, la verdad es que me está gustando muchísimo. Cada capítulo creo que va mejorando, que nos va contando más sobre la historia que tiene, sobre todo el desarrollo que tiene Obi. Ella sigue siendo una absoluta y maravillosa niña, maravillosa, que es una robaplanos, que hace de segunda de la serie como un aplomo, como si tuviese 80 años interpretando. Lo hace genial. Y es que me está flipando, me está gustando muchísimo y no entiendo por qué Andrea y yo tenemos opiniones tan separadas, tan contrarias. Yo creo que estamos viendo una serie completamente diferente cada una, porque es que no sé, no sé, a mí me flipa, ahí es como un mi, y a mí me encanta, soy súper fan, súper, súper fan. Ok, Biscochan, a Sofi. Bueno, ya llegué yo a discordar. No, pues creo que fue un capítulo muy emocional para Obi-Wan. Creo que de las tres cosas que yo creo que sostienen la serie, que son precisamente Obi-Wan, Leia y Reva, pues nuevamente se vuelven a lucir. Pero pues yo sigo teniendo esta sensación de que me pudieron haber dicho la misma historia en menos capítulos. Es decir, creo que tardamos mucho tiempo en llegar a un episodio que más o menos... sí, está como al nivel de lo que yo esperaría. Y también sigo teniendo como algunos problemas con... me da también de repente esta sensación de que, a diferencia de algo que comentábamos, que Marvel de repente... O sea, hablando de los productos de Disney, que se puede tener como una cuestión separada, sin necesidad de que veas todo, de repente me quedo con la sensación de que, como no he visto Rebels, no me pega tanto como ciertas cosas. Como por ejemplo... una escena que tiene Obi-Wan que es muy emocional y yo me quedé así como de, ah, creo que me estoy perdiendo de algo. Entonces, pues eso, o sea, creo que, insisto, no digo que sea mala, porque en realidad no me parece que es mala, o sea, sí la veo con gusto, pero tampoco, o sea, de repente, ahora que estaba diciendo Guaco, siento que es un fusil, él dice que es del juego, pero yo de repente sentí que era como otra vez las películas como cíclicas. Entonces, pues bueno, ahí a ver qué nos dan los últimos dos capítulos. Ok, Sofi, gracias. Francisco. Y a mí me sigue gustando bastante, de hecho, pero sí, por primera vez en este episodio, sí hay un par de cositas que como que me hicieron levantar las cejas de ¿qué está pasando? Y uno que sí dije, na madre, o sea, sí fue de ¿qué estás haciendo, carnal? O sea, ¿neto? Pero mira, es Star Wars, no puedo pedir demasiado. Entonces, los veo bien, me siguen gustando, los momentos emocionales son bastante importantes, y creo que el viaje de Obi-Wan sigue marcándose muy bien. A mí, la verdad es que me sigue gustando, no sé, a mí creo que los episodios van bien, me están contando bien la historia, y el viaje de Obi-Wan me está convenciendo mucho, y de nuevo, los momentos importantes del episodio me convencen mucho. Leia sigue siendo encantadora, por supuesto, Riva sigue siendo odiosa, afortunadamente, la chica, la novia de Din Djarin, me cayó muy bien también. En general yo la sigo disfrutando mucho, y ya contaré mis segundos conforme avancemos en el programa. Ok, pues bueno, primero que por acá Alex Guerra decía que me estoy cortando muchos, pero ya no. Es que sí, les digo que el internet está horrible, y eso que se supone que estaba con cable, pero miren, va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero de hecho es un argumento que Francisco ha usado y que alguna vez le dije, no vas a venir a hablar mal de Star Wars acá, y sin embargo, sí, lo digo yo y lo creo, es Star Wars. O sea, de repente sí veo algunos argumentos que se quejan de cosas que muy incoherentes, y yo digo, pues es que Star Wars ha sido incoherente toda la vida. O sea, hay mucha gente que de repente se queja con que, no, es que la trilogía original no pasa y no sé qué. O sea, la trilogía original como que se pone parches una cosa y otra, porque de repente, pues no, no cuadran. Hay un comentario que... Inserte el meme aquí de Leonardo DiCaprio parándose a aplaudir, por favor. Hay un comentario que no voy a decir yo porque Guaco lo dijo y quiero que él lo comente si lo considera apropiado. Sí. Sí. No, tú vas ahorita. Pero es que sí, la verdad es que de repente siento que le están pidiendo como si fuera una cuestión filosófica profunda y pues no. Entonces, en este sentido de que estoy viendo las cosas como pues es un producto de mero entretenimiento, de fantasía, o sea, no le estoy pidiendo tantísimo, es que más bien lo disfruto, y ay, es incoherente, pues sí, güey, sí es incoherente, como toda la saga ha sido incoherente, ¿no? Entonces, creo que por eso no me lo estoy tomando tan mal, aunque, como mencionó Ann en el programa pasado, y como está mencionando Sophie, sí hay cosas claramente que están fallando y que no se puede negar, Digo, eso no arruina la experiencia global de ver el episodio, ¿no? Aunque de repente, como dice Francisco, sí te hace levantar la ceja. Pero le comentaba a Vale el otro día, pues es que a veces, en mi caso, y voy a sacar esta cita de chick flick, no quieres creme brulee, solo quieres gelatina. Obi-Wan es mi gelatina, entonces pues yo la disfruto mucho en ese sentido, a mí me gusta mucho la gelatina también, entonces por eso es que pues sí, hay cosas que le aplaudo más que las evidentes fallas que tiene y que de repente lo repetitivo que pues acá los muy muy fans dicen, es que rima, claro que rima, sí, pero eso ya lo vi hace mucho tiempo una y otra vez, pero bueno. Guaco, sí, ¿qué ibas a decir? Que justo algo que estaba platicando con Van después de haber visto el episodio y como pensando en esta misma idea que acaba de decir, es la gente que ahorita le está tirando hate, específicamente a Obi-Wan, pero en general a cosas en las que están en desacuerdo con Star Wars, es algo que siempre ha dicho Francisco. Si no te gusta algo de Star Wars, no es tanto porque esté mal, algunas cosas podrán estar mal, pero más bien es porque no sucedió como tú querías que esperara, o porque no es la historia que tú te escribiste en tu cabeza. Y que si estás ahorita tirando hate porque Star Wars está reestructurando el canon o tomando hilos muy, muy frágiles para tratar de contar una historia nueva, pues entonces no debería gustarte ni siquiera el Imperio Contraataca, porque la primera película de Star Wars es Star Wars solita y de pronto llega el Imperio Contraataca y a partir de ahí te dicen que el episodio anterior realmente era el episodio 4, cuando alguien empezó con un episodio 4. Y lo primero que te dicen, bueno, lo que te dicen también importante en esa película, que para mucha gente es como, wow, una gran revelación, Vader es el papá de Luke. Para los que se están quejando ahorita de un chorro de cosas, pues en ese momento hubiera sido una queja de, ¿cómo? Pero si Obi-Wan en la película anterior le dijo que Vader mató a su papá, ¿cómo va a ser su papá? Y eso sucede en todos y cada uno de los productos de Star Wars. Ahsoka es uno de los ejemplos más grandes. ¿Cómo rayos un personaje tan importante en la historia de Star Wars como Ahsoka, que es el personaje favorito de Van y está en mi top 3 de personajes de Star Wars, no es mencionada una sola vez en ninguna de todas las películas mainstream, pues? Es muy conocida y todo dentro de las series y demás, y ahorita ya incluso en live action, pero nunca la mencionan. O sea, y no es que haya tenido contacto con dos personajes y los demás no la conocieran. Fue alumna de Anakin. Conoció y de cierta manera también fue alumna de Yoda. Yoda fue quien le entregó sus dos sables. Fue alumna, en cierto modo, también del mismo Obi-Wan. En algún momento se cruzó con Luke y nunca, nunca jamás la mencionaron. Sin embargo, existe una historia muy bien embonada en el inter, ¿no? En el huequito. Y eso es a lo que se dedica Star Wars, a contar historias dentro de los huequitos de algo que ya construyó desde el episodio 5. Y el episodio 6 hace lo mismo. O sea, en el episodio 6 vemos que Luke le pregunta a Leia, ya que sabe, para empezar, ¿sabes que son hermanos? ¿Cómo que son hermanos? Y hasta se besaron en el episodio 5. Bueno. Y en el episodio 6, Luke le pregunta a Leia, ¿recuerdas a tu madre? Tengo vagos recuerdos de cuando era muy pequeña. ¿Se murió cuando nació? O sea, no puede tener... ¿Hubo gente que se quejó en ese momento? Sí, pero también fue algo mucho más permisivo de lo que está haciendo ahorita. Ahorita quieren que todo embone perfectamente, cuando realmente solo son huequitos en los cuales puedes contar una historia que si te dejas ir y dices, ok, pasa. He escuchado, el mismo Jorge lo ha dicho, Jorge tiene la queja de por qué, ni siquiera ha visto la serie, pero por eso Van le dijo, vela, por lo menos los primeros dos capítulos. Pero Jorge estaba enojado de que sea Leia a quien Obi-Wan esté tratando de rescatar y no a Luke, cuando Obi-Wan es el guardián de Luke. Y dice, es que Leia no tendría que haber conocido a Obi-Wan porque le habla de usted. No le habla de usted porque en inglés, usted y tú son la misma palabra. Una cosa es el tono y otra cosa es lo que dice. Leia, en todo el primer acercamiento que tiene, que es el mensaje que le graba a Artu, sí suena algo muy diplomático y demás, pero hay que recordar que le están invadiendo su nave. Y luego, el cierre de esa frase, el cierre, cambia totalmente de tono y se vuelve muy emotivo. Obi-Wan, eres mi única esperanza. Esa frase solita le habla de tú. Y se nota que es alguien a quien conoce. Otro punto muy importante. ¿Cómo se llama el hijo de Leia? Ben. Yo también lo he dicho hoy. E insisto, en Una Nueva Esperanza, cuando llegan a la celda, le dicen, venimos con Ben Kenobi, ves, Ben Kenobi se para como si le sonara el nombre de toda la vida. Tiene sentido. Tiene todo el sentido. Hay cosas que no tienen sentido dentro de todo esto de tratar de contar historias en los huequitos. Sin embargo, hay cosas que sí, que puedes decir, claro, eso ahora tiene sentido. Como la metáfora que utiliza Obi-Wan diciendo que Vader mató a Anakin. Y lo menciona en la película, cuando Luke le va a decir, oye, ¿por qué no me dijiste que era mi papá? Tú dijiste que mató a mi papá. Bueno, de cierta manera, eso fue lo que sucedió. De cierta manera, sucede todo lo que están tratando de contarnos en estos espacios pequeños para contar más historias. En los espacios donde no nos han dicho nada y toda esa interpretación nuestra. Lo que pasa entre el episodio 3 y el episodio 4 es un chorro de tiempo y todo lo que ha salido es entre cómics, lo que estamos viendo ahorita y lo que pasa en nuestras mentes. Simplemente ahorita están rellenando con historias que van a ser canon y que si son diferentes a lo que nos habíamos hecho en nuestra mente, pues por supuesto que no nos van a gustar. Pero claro, eso pasó mucho con Juego de Tronos. A nadie le gustó cómo acaba porque todos nos habíamos hecho películas mentales nuestras de cómo queríamos que eso acabase. Y como acabó como una forma diferente, pues todo el mundo dijo, es que ya no me gusta, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, es que no acaba como tú quieres que acabe, pero es un final digno, al final acabó. Eso es defender lo indefendible, Bisco-chan. No, a ver, es que ese señor ha creado esa saga, ese señor puede hacer lo que le dé la gana y si quiere acabar para mí no es el final, pero puedo hacerlo. Bueno, pero en algún momento tuvimos un especial de Game of Thrones en este canal de YouTube, por supuesto, porque luego suena que estoy hablando del canal 5, ¿no? En este canal de YouTube. O en el de Facebook, ya me acuerdo, pero tuvimos un especial de Game of Thrones y comentábamos que el final tiene todo el sentido del mundo desde el principio hasta el final. O sea, cuando te dicen la sangre Targaryen tiene dos destinos, quedaba totalmente claro cuál era el destino de Daenerys. Y lo sabías. El problema es que las últimas tres temporadas están escritas muy torpemente porque ya no las escribe George Martin. Eso es lo que pasa. Pero la trama tiene todo el sentido del mundo y es lo que a la banda le molestó. No se metieron en minucias como los diálogos, que sí son muy torpes. No se metieron en minucias como las elipsis, que sí son muy torpes. No se metieron en minucias como el desarrollo de los personajes, que sí son muy torpes. Sino que se metieron en lo que pasaba. ¿Cómo mataron a Daenerys? Porque estaba previsto desde el primer maldito episodio. Pero ese es otro programa. Lo voy a buscar. Yo el día de hoy. Lo voy a buscar y me voy a pelear en los comentarios de Twitter. Bisco-chan y Sofi muy hábilmente acaban de hacer una pseudo promoción, porque próximamente, Francisco también entró al juego, próximamente tendremos un programa de Game of Thrones de puras chicas. Vamos a... Ya tenemos fecha, va a ser para principios de agosto, así que estén pendientes. Pero bueno, nada más para cerrar. No, con perdón, nada más terminar. Sí. Hoy, sí. Gracias, Vane. Hoy, gracias, Guaco. Me siento redimido en este programa. Siento que tantos años de venir a hablar lo que habla y lo que he dicho de Star Wars, al fin, tiene sentido. Hay gente que entiende lo que estaba yo diciendo por tanto tiempo. Muchísimas gracias. Muchachos, qué bonito se siente. Y por cierto, mandé una imagen, perdón, Van, por Twitter, sí, la segunda que te mandé, o la tercera, ya no sé. Pero es que a eso es a lo que vamos. O sea, si nos ponemos así bien, eso no tiene sentido, y sin embargo, dentro de lo que te está diciendo Star Wars, tiene todo el sentido del mundo. Porque en Star Wars te están contando una historia mágica, una historia más en un sentido espiritual. Y es esto, todavía no entiendo cómo los Stormtroopers fueron derrotados por los Ewoks. Cuidado que los Ewoks son guerreros muy poderosos y tienen armas y son peluditos pero muy rudos y yo me lo creo perfectamente. Yo estoy contigo, Bisco-chan, y apoyo la moción. Y de nuevo, lo que está tratando de decir esa película, que afortunadamente no contó con la mano mucho de George Lucas, es que el imperio, su grave problema siempre es el exceso de confianza. Desde siempre, desde que derrotan a los Jedi, el problema que tiene el imperio y que va a ser su final es el exceso de confianza. Y Leia se lo dice a Tarkin, mientras más aprieten el puño, más sistemas se le van a escurrir entre los dedos. Y esa es la base de todo Star Wars. Si ya te pones a ser piqui, nada, por Dios, que hayan torturado a Leia por no sé cuánto tiempo y no se le haya despeinado un pelo, no tiene sentido. Ya, es que ese peinado, cuidado, lleva aguantando 4 episodios. Yo me lo quiero hacer igual, a ver cuánto me dura. Incluso pero en el episodio 4. Sentido. ¿Mandé? Que incluso lo de Leia tiene sentido, porque pues es hija del mismísimo Anakin Skywalker, entonces pues es pero como... En el episodio 4 te dicen que la torturaron por horas. Le destruyeron su planeta y la torturaron por horas. Y no tiene un pelo fuera de lugar. Bueno, pero, es una princesa fashion. En el episodio 4 los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol como que se engominan mazo el pelo y hacen no sé qué cosas y se les mantiene el pelo completamente igual desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Y dices tú, wow, este señor, ¿a dónde se peina? Pues le pero no tienen los roles de canela, mija. O sea, no es igual. En particular este asunto de los peinados en mujeres heroínas, no solamente Star Wars, creo que hay sí todas las producciones, hasta hace poco Marvel lo corrigió, y Wonder Woman 84, nunca se despeinaban las mujeres, yeah. Nunca se les desacomodaba la ropa, y o sea, es imposible. Pero es desde el desarrollo, deja tú el peinado, los roles de canela o tal. O sea, la mujer parece que no le pasó nada durante todo el episodio 4. Y de nuevo, le destruyeron un planeta y la torturaron. Hermoso que esta pequeña Leia esté mostrando esa entereza. Eso es algo de lo que vamos a hablar ahorita, pero ya nada más para cerrar este tema de qué es y qué no es Star Wars y nada. Nada más para que vean que no me lo estoy inventando y que creo que sí está en la memoria colectiva esto de pues es que es Star Wars. En la semana estaba comentando que en Stranger Things se les olvidó un dato horrible que me rompió el corazón, y es que el cumpleaños de Will es el 22 de marzo. Lo dijeron en la tercera o segunda temporada, y es justamente el día en que en esta cuarta temporada Eleven está patinando y aparentemente se le olvida. Entonces vemos a Will ese día todo tristecito, y sabemos que es el mismo 22 de marzo porque en la cámara con la que están grabando los otros chavitos, los fresitas, aparece la fecha, 22 de marzo. Entonces sí, todo el mundo se estaba quejando de, ay, no recordaron el cumpleaños de Will. Y cuando le preguntan a los productores, dicen, sí, es cierto, es la misma fecha, pero, perdón, va a sonar muy feo, pero también a nosotros se nos olvidó. Es un dato que se nos pasó por completo, no podemos estar al tanto, no tenemos asesores que estén checando eso. Entonces, pues ni modo. Lo que creemos es que vamos a hacer un George Lucas. Que debería. Que es un George Lucas. Vamos a hacer edición en la remasterización. Y en el primer episodio en que se menciona cuándo es la fecha del cumpleaños de Will, vamos a poner 22 de mayo, no 22 de marzo. Para que así, para posteriores vistas, ya no esté ese error. Y lo sentimos, Will, nos disculpamos. Y es así de, güey, qué eso... feo por Will. Yo siempre voy a saber que se les olvidó, pero que feo por Lucas, que es. Ya también es verbo, vamos a hacer un George Lucas. Sí, creo que eso es muy George Lucas, pero yo hubiera preferido hacer un Dave Filoni y después decir que Will se lo guardó todo el tiempo diciendo estos desgraciados no se acordaron de mi cumpleaños y crear un cachito más de historia por ahí más dramático. Sí, es lo que decían, pero parece que ya tienen grabadas las últimas escenas y no sé qué, y creo que ya no le quieren dar mucho juego a eso. Pero por acá se viendo en el chat privado que Biscochana y Guaco están, enséñalo bien, presúmalo, no sé qué. Yo digo, wow, ¿qué onda con estos? Pues acá. ¿El vaso? Es que me preguntó que si mi vaso de agua es de lightsaber. Sí, es el de, pues el de Anakin, que después es de Luke y que después es de Finn y de Rey, y ya sabemos, ¿no? El azulito. También tengo el de Darth Vader. Pero ainda guardado. Que mola mucho eso, ¿eh? Me gusta ese guión de agua. Nos dice el hangar de Gumpla. Hola, muchas gracias que andas por acá. Deberían de aplicar la de los Simpson diciendo que lo Sheena. Hizo un mago. La de sí. Sheena en los Simpson diciendo que lo hizo un mago. Y sí, podrían hacer eso también. Sí, es que justo es ese caso. O sea, en los Simpson sí exponen como a fans ultra clavados que se saben todos los datos, incluso más que los mismos creadores, como dices ahorita con Stranger Things, y dicen, oye, pero es que en el episodio tal no coincide porque en el otro tal episodio pasó esto, y ella así como haciendo cara de, un hechicero lo hizo, y alzan más la mano así de, si tiene algo que ver con algo similar, todo lo hizo un hechicero, o sea, no me preocupes esas cosas. Pero bueno, ahora sí, ya vamos a entrar a la serie, y antes de la hueco reseña, que quiero leer este comentario de Alex Guerra, que seguro piensa que lo estoy ignorando, pero no, que dice, qué triste que Carrie Fisher nunca podrá conocer a Leia chiquita, pero todos sabemos que estaría muy orgullosa. Yo creo que sí estaría muy orgullosa, y aproveché tu comentario para mostrar una foto que Francisco nos compartió también, que es justamente de Carrie Fisher, pequeñita. Déjenme, no la encuentro. Ay, claro, sí, por supuesto. Así. Estamos viendo en pantalla una foto en donde están ambas, tanto Carrie Fisher como la pequeñita Leia, y sí son igualitas. Sí, están muy bien. La misma sonrisa, son hermosas las dos. Que les decía que por ahí salió un chisme que el pajarito que tiene Carrie Fisher en esa foto se llamaba Lola, pero no es cierto, tenía, incluso tenía nombre como nombre y apellido, pero de hombre. Porque en Reddit pusieron esa foto, pero incluso de una página de coleccionistas, la persona que la tiene de la parte de atrás de la foto, viene con una dedicatoria, viene el nombre del ave. Entonces nada más le inventaron como, y se llamaba Lola, por eso se llama el robot. No es cierto, eso es fake chisme. Y lo que no es chisme, ahora sí ya vamos a entrar de lleno, porque pues ya llevamos acá, perdón, media hora. Pero pues es que quería hablar, y pues sí vamos a quejarnos de lo que está realmente mal, pero pues hay cosas que sí, de plano no es para tanto. Pero bueno, vamos. La guacorreseña. En esta guacorreseña amamos el glitter. insisto, esta serie tiene capítulos que van como bastante lineales, bastante directos. Afortunadamente, no es como Stranger Things, que nos cuentan como 4 o 5 historias al mismo tiempo. Acá es Obi-Wan buscando a Leia y se acabó. Y si acaso de vez en cuando vemos a Riva haciendo sus planes malévolos. Entonces, pues básicamente ahora tenemos a un Obi-Wan recuperándose de sus heridas en un tanque de Bacta, y vemos que quedó quemado, pero no al grado de Anakin, porque aparte es en una edición en la que vemos un intercambio de tomas, ¿no? Vemos a Anakin, Vader, en su tanque de Bacta, donde tiene que estar cuando no tiene puesta la armadura todo el tiempo porque sufre demasiado físicamente. Y comparación, ¿no? De cómo está Obi-Wan en este tanque recuperándose, logra salir desde que hubo, de dónde estoy. Resulta que sí llegaron a este planeta, el planeta Yavin, que el planeta Yavin ya lo habíamos visto incluso en Clone Wars. Se supone que es el lugar en donde hubo una de las batallas de la Guerra de los Clones más sangrientas, por llamarlas de una manera, o sea, como más violentas, más agresivas, en donde creo que básicamente nada más Anakin y Obi-Wan sobreviven, y el ejército de clones que traían ahí creo que se los escabechan, no recuerdo muy bien, pero bueno, ese planeta ya había salido. Ahí, por debajo de la superficie, está una de las bases de lo que yo le llamo como la proto-rebelión, que es esta, estos personajes a quienes se hacen llamar la senda, o el camino, o the path, que básicamente ayudan a personas, ¿no? Que están huyendo del imperio, a los Jedi que están sobreviviendo de alguna manera. Vemos que llegan ahí, es donde está Obi-Wan recuperándose con Tala, y encuentran a este, pues como el líder de este lugar, que les dice que él alguna vez estuvo casado con, o bueno, su pareja era una Jedi, y sabemos inmediatamente que a ella probablemente la secuestraron, torturaron y seguramente también la mataron, porque dice que no, que él no quiere meterse en asuntos como darles datos que pudieran exponer todo el plan que tienen. Al final de cuentas logran convencerlo, les dice, bueno, les vamos a ayudar de esta manera, la que termina utilizando su perfil como imperial es Tala. Que una vez más vemos que traen estas como plumas fuente o no sé qué son ahí como Prit que llevan en sus uniformes. Básicamente esos accesorios llevan toda la información de ese imperial, son personalizados, entonces de esa manera se pueden identificar, pueden mostrar como todos su rango, todos sus datos para que les permitan dar acceso a diferentes lados. Entonces, pues básicamente llegan, y aquí es una de las partes en donde digo que siento que tiene mucho una calca del juego de Jedi Fallen Order, porque llegan a este planeta donde está el lugar de los Inquisidores, la fortaleza de los Inquisidores, que ya habíamos visto en Jedi Fallen Order, que decía ocurre 5 años antes de la serie de Obi-Wan, y Obi-Wan entra exactamente de la misma manera que Cal Kestis en el juego, que es nadando, entra por una de las compuertas de la parte que está sumergida, y empieza como a investigar, ¿no? Trata de ver hacia dónde va, mientras Tala ingresa como una imperial más, tratando de abrirse paso para ir abriéndole puertas y decirle a Obi-Wan por dónde tiene que pasar para lograr encontrar a Leia, sacarla de ahí y llevársela. Que básicamente esa es la historia de todo el capítulo, pero lo interesante es el proceso, cómo Obi-Wan en el camino de pronto se topa con Stormtroopers y lo vemos utilizar la fuerza con un truco que utiliza en el episodio 4, que es como hacer un poco como de como ventriloquía, pero con la fuerza, como de hacer un ruidito por allá para distraerlos, para que no lo descubran. Vemos también que llega a una... Bueno, ve los lugares donde les torturan a la gente, a los que atrapan. Vemos también que llega a un pasillo donde, esta parte es importante porque gran parte de lo que cuentan en Star Wars en general es este experimento que tienen sobre la clonación, ¿no? Desde los clones hasta lo del Emperador, lo de Snoke, lo que hemos visto en los últimos episodios del Mandaloriano, que también tiene que ver con clonación. Y vemos que tienen encerrados en algo similar al ámbar, como lo visto en Jurassic Park, por ejemplo, a personajes que probablemente no todos sean Jedi, pero varios de los que vemos ahí son Jedi. Uno es un personaje que vimos que apareció desde Clone Wars, que era parte del Consejo Jedi hacia el final de la Orden. Por ahí está el maestro, se me fue su nombre, que básicamente era similar a Yoda, este de aquí, Tera Sin Nube. Creo se llamaba, no me acuerdo, recuérdamelo ahorita. Sí, Tera Sin Nube, sí. Que justo tiene este episodio en donde Ahsoka pierde su lightsaber y él, pues básicamente es como un ancianito, ¿no? Tiene, para cuando se supone que lo matan, en teoría tiene alrededor de 200 años. Tera Sin Nube, muchas gracias, Gallada 111, y también que me lo recordó Van. Y es como, se vuelve como un detective, pero también es uno de los instructores de los younglings, de los padawans más chicos. Entonces, pues, es muy triste identificar a este personaje y ver que ya está congelado ahí en ámbar, que ya lo atraparon. Vemos más personas, vemos incluso personas que a lo mejor diseños de personaje que no habíamos visto nunca. No sé si nos lo vayan a explicar después, probablemente no, pero podrían ser personajes que tenían sensibilidad hacia la fuerza y que simplemente los atraparon. Pero lo importante de aquí es que parece ser que los tienen en ámbar para extraer su ADN o sus midichlorians, porque todavía existe eso. Se supone que es como parte importante del proceso de clonación, que podría terminar siendo como un fracaso, porque los personajes aquí ya están muertos, y es por eso que en el Mandaloriano tratan de secuestrar a Grogu vivo, porque potencialmente el proceso de clonación, esto es una teoría, se requiere de que el personaje esté vivo. Entonces, todo lo que hicieron aquí, pues básicamente los tienen como trofeos. Están en un lugar en donde no servirían como para avisarle a la gente, ¿no? Como hicieron con el Jedi en los primeros episodios, de dejarlo así enfrente de todo el pueblo para que digan, y esto les va a pasar, y si deciden volver, te matamos. Pero bueno, vemos que Obi-Wan finalmente logra abrirse paso prácticamente hacia donde está Leia. Leia, mientras, pasa por una interrogación, un proceso de interrogatorio con Riva, que incluso trata de utilizar la fuerza, y no puede porque Leia es hija de un Skywalker, como mencionaba Sofía hace rato, no logra sacarle la información a través del uso de la fuerza. Incluso Leia trata como de engañarla, muy similar a cuando en el episodio 4 le preguntan dónde está la base rebelde, ella dice, no, pues en Dantooine, ¿no? Tratando de engañar. Leia aquí hace cosas muy similares, eso me late bastante. Por otro lado, tenemos a Tala, que está poquito a poquito, como que parece que la van a cachar, pero de pronto dice, óyeme, yo soy de un rango superior a ti, y te callas, y ya con eso la dejan pasar. Y de hecho se llega incluso a enfrentar a Riva, porque Riva así como dice, me hace que tú eres traidora. Y entonces ella aplica la del doble agente, diciendo, sí, claro que soy traidora, pero porque estoy infiltrada con ellos para sacar información. Y es más, te voy a decir que pasó esto, esto y esto. Y suelta toda una parte de información que sí es verdad, excepto cuando le dice dónde está la base proto-rebelde, yo le llamo así, que le dice que es en otro lado. Con eso sabemos que Tala, sí, definitivamente es de los buenos. Esto permite que Obi-Wan llegue... ¿Ah? Perdón, que por cierto, esa base que ella menciona, se menciona mucho en Clone Wars, no, uh-huh. en Rebels, y es una base donde está el piratita que sale mucho en Rebels, nada más que no me acuerdo. El planeta Hondo. Es donde está Hondo. Hondo Onaka y sus mercenarios. Que hay capítulos en los que es bueno o son buenos, y hay otros en los que son bastante mala onda. Finalmente, Obi-Wan logra encontrar a Leia y le dice, vámonos de aquí, chamaca. Como que les van ayudando, y pues obviamente ahí hay una alerta porque ya nos cacharon aquí a Ley, están a punto incluso de aplicarle lo de la tortura esta. Esa escena es muy bonita porque como que se va la luz, sabemos que Obi-Wan está ahí adentro y así todo apagado, sabemos que hay unos troopers, y Obi-Wan prende el sable y es como de jajaja, ja, ja, muerto. Sí, ya, logra rescatar a Leia y es bueno, pues estamos en una base imperial, vámonos de aquí. Tala desde su parte trata de abrirles camino, y pues básicamente cuando se van a escapar, eso sí, o sea, debo decir que fue una de las partes que dije, no más que nadie se dio cuenta que Obi-Wan traía una gabardina como 4 veces más grande que cualquier imperial, y trae un bulto que también camina. Y, o sea, pero al final, eso, Andrés se quejó mucho de eso, pero al final, lo más evidente es lo más fácil. Pero bueno, aparte, son los únicos que van caminando en la dirección contraria. Todos los demás troopers y demás van hacia adentro y ellos van para afuera. Así de, no hay nada raro aquí. Al parecer van a lograr llegar. Llegan incluso dos naves que son unas T-47, los Snowspeeders que vimos en el episodio 5 en Hoth, los que terminan algunos derribando a los AT-ATs. Y llegan dos de esas naves para cuando parece que ya todo está en contra, cuando ya los descubren a Tala y a Obi-Wan, pues parece como que ya de aquí quedó, nos van a atrapar, y de pronto boom, disparos de naves. Son estas dos naves que de cierta manera logran como abrirles paso, logran escapar. Una nave incluso se queda disparándole a Riva, porque Riva ya los va a alcanzar. Todos los demás sí como que huyen. Riva los va a alcanzar y esta nave pues dice, no, pues les voy a seguir disparando para que puedan treparse a la otra nave. Lo logran, pero Riva le lanza una celda de energía a esta otra nave, haciendo que explote y matando al piloto, que al parecer era alguien muy querido de la piloto de la otra nave, la que sí logra escapar. Después vemos que Darth Vader está en uno de sus arranques de enojo que yo dije, no, aquí sí ya... O sea, suponía que no se iba a morir Riva porque todavía faltan 2 episodios, pero sí, ¿no? La vemos cómo la levanta con el uso de la fuerza y la está asfixiando. Y aquí volvemos a ver que Riva, dentro de todo, es bastante lista. Porque sí, de pronto tiene cara de, ya se me escaparon, y después aplica el, los dejé escapar. Y lo que hizo fue en algún momento, porque le llama la atención Lola, el droide de Leia, y básicamente lo que hizo fue moverle ahí unas cositas y ponerle un rastreador. Entonces sabemos al final que Lola es lo que va a permitir que Riva y Vader sepan hacia dónde se dirigen. Y Riva le dice a Vader, sí, siguen vivos, pero los dejé escapar porque como traen un rastreador, con eso no solo los vamos a tener a ellos, sino también la ubicación de esta base que está tratando de ayudar a los que después van a ser los rebeldes. Entonces ya, pues básicamente ahí nos quedamos con estos personajes que ya van en la fuga. ¡Ah! Hay una parte que también me parece que es como muy calca de Fallen Order, lo que decía de este túnel submarino. Obi-Wan en algún momento le empiezan a disparar los troopers, Leia y Tala están huyendo, él se queda a bloquear los disparos de los blasters, pero resulta que uno de los disparos pega en un vidrio y entonces pues, empieza a quebrar todo y Obi-Wan tiene que utilizar la fuerza para contener la ruptura del vidrio, que puedan escapar Leia y Tala, y cuando ya están como en zona segura, lo suelta, él se echa a correr y logra llegar a donde están ellas y se inunda el puente y se ahogan los Stormtroopers, que es algo que pasa en Jedi Fallen Order, solo que ahí los que escapan son los protagonistas, pero cuando se rompe el tubo ellos escapan nadando y el que se queda deteniendo con la fuerza es Darth Vader, pero para que no lo aplaste a él el agua, y es por eso digamos que los protagonistas logran escapar y Vader los deja ir. Insisto, Vader debe estar muy enojado que ya había reparado ese túnel y aquí se la vuelven a aplicar y le vuelven a romper el túnel y vuelven a escapar los personajes que él estaba buscando. Y pues ya, básicamente es eso. Muchas gracias, Waco. Sí, había cosas que se me estaban escapando. Ay, ya no me acordaba de eso. Es lo malo de tener el programa en viernes y no en miércoles. Pero a ver, Biscuchan, has hablado poquito, así que tú dime primero, ¿qué piensas del plan de Obi-Wan? Y después los demás si tienen opinión. Pero del plan de Obi-Wan, cuando escapa con Leia o cuando qué. Del plan de rescate para Leia, cuando sabe a dónde está, la primera parte del episodio, ¿qué te pareció? Ah, pues me lo pregunté, porque es como si fuésemos la película de esta de la que Liam Neeson a su hija como que la secuestran, entonces él como mueve las cosas, dice necesito que me llevas a este sitio, no sé, no sé cuántos, y como que lo mueve todo para ir a recuperarla, como si, porque vemos que realmente a Obi le importa muchísimo Leia, la quiere mucho, tiene un vínculo súper importante con ella, sabe que tiene una personalidad súper fuerte y ya prevé en lo que se va a ir convirtiendo, y es como que dice, lo voy a mover todo, cielo y tierra por ir a recuperarla, y es un plan precioso como lo hace, como lo monta y todo, a mí me encanta, y es que no sé, me parece súper guay cómo entra todo lo de el respirador de aire que también lo utilizan en las guerras clon, que también lo utiliza él, es el mismo respirador, utilizan también en los mismos intercomunicadores que utilizan también en otras películas, y esa parte está como que, como que se infiltra, me parece muy guay, muy divertida, muy amena de ver. Cuando Tala también está ahí dándole información, vemos que también tiene que matar a uno, ¿vale? Porque si no, como que la descubren, y la parte en la que Obi hace así, es, bueno, ya con esa parte a mí ya me ganaron. Yo sentí que solo lo noqueó, ¿no? Bueno, me dio la impresión de que taza. Bueno, yo creo que inconsciente lo deja y a lo mejor, no sé si le rompe el cuello o no, pero vamos, ese señor tardará en recuperarse. Tú ya te imaginas que le rompió el cuello. Hombre, si le hace algo así por detrás, le hace cosas, ¿eh? Ok. Bueno, lo que sí es cierto es que al principio de la serie sí vimos que Obi-Wan, no sabemos si no le importa nada a Leia, pero como que no se preocupa realmente mucho, o sea, eso que dice de Luke, yo lo sentí más como pretexto, ¿no? Porque él como que no se quiere involucrar, o sea, sí lo está viendo de lejitos, pero como que no me meto porque no lo quiero meter en problemas a él, ni yo tampoco. Sí, Obi-Wan pero básicamente acá dice, mi tarea es esta, tú, o sea, sí, ustedes, su tarea es aquella y ustedes tenían que haberla cuidado, pero es un poco esta pérdida que tiene y de no ganas de hacer nada, o sea, está en total depresión y es no querer hacerse responsable. Y no querer hacer tampoco, sabe que si tiene que ir a rescatarla tendrá que hacer frente a sus problemas y es como que no quiere, porque él está muy bien donde está como en un pozo, está mal pero bien y no quiere salir de ahí. Y ir a rescatar a Leia supone pues hacer todo el viaje, toda la sanación, toda su recuperación y convertirse en el Obi-Wan que luego vemos. Sí, que eso es importante, es a lo que iba, creo que ya al final del episodio ya podemos ver que sí ya tiene este lazo estrecho que menciona Bizco-chan con Leia, sí ya se ve que ambos se importan mucho, y todo lo que dijimos en el principio de que por eso le puso Ben y todo eso, como que ya ves distinto el episodio 4, esa simple mención ya la entiendes de manera distinta, pero también esto que dice Bizco-chan de estaba en depresión y todo y de repente no, creo que sí es parte de la evolución que hemos visto en este personaje que no está lleno de luces y guamazos como a lo mejor muchos esperarían, pero sí ha tenido un crecimiento de personaje. No sé, Sofi, ¿tú qué opinas? Pues creo que yo también tengo más bien como esa percepción, no tanto de que desde el principio le importara a Leia, sino que precisamente en este capítulo se nota cómo logran hacer ese vínculo cuando al final le toman la mano, ¿no? Entonces, creo que sí, la idea de la serie es precisamente como desarrollar este vínculo. Entonces, a mí no me cuesta tanto trabajo como eso de que dicen de, ay, pero ¿cómo es que le habla de usted? O sea, a mí sí me hace clic como lo que están tratando de hacer con el principio de la cuarta película. Pero entonces, dinos una cosa, al menos en este momento, ¿qué es lo que te hace ruido en esta serie? ¿Qué es lo que a lo mejor te está causando problemas? Pues, o sea, lo que yo comentaba como antes de entrar era que, o sea, yo siento que están como sujetados, o sea, es como lo que me pasaba cuando veía Dark World. Creo que la serie está sujetada como por estos tres pilares que son Leia, que es increíble, Obi-Wan, bueno, a lo mejor porque yo tengo un crush muy fuerte con Ewan McGregor y todo lo que haga me va a parecer bien. Y Reva, ¿no? Que, o sea, sí es odiosa, pero es odiosa porque ese es su papel. Entonces, a mí me parece increíble el personaje. O sea, me parece un personaje muy fuerte y que incluso también creo que parte de mis problemas es, o sea, yo no tengo problemas con las inconsistencias con las otras películas, sino con los mismos personajes dentro de la misma historia. Porque, por ejemplo, veía yo cuando estaba interrogando a Leia y de repente decía, pero es que hace dos capítulos realmente no le importaba tener cuidado con lo que estaba haciendo, ¿no? Ella era mala, mala, mala, y incluso el otro le tiene que poner alto de bájale dos rayitas a su maldad, ¿no? Por así decirlo. Y de que de repente se porte, intente sacarle por la buena a Leia las cosas, dije yo, bueno, o sea, hace dos capítulos estaba siendo mala, muy mala, pero ahorita le ponen una niña y de repente ya anda a convencerla por la buena y ya después se pone malita, ¿no? Entonces así como que no me colocaba. Entonces están estos tres personajes que para mí son fantásticos, pero el resto de, o sea, la parte de atrás me cuesta como mucho trabajo conectar. Entonces creo que es como de repente estos destellitos que son como que sí me gustan mucho y de repente, pero está así como que todo lo demás es muy plano. Ese es como el problema que yo tengo con la serie. Ok, yo esto de arriba sí creo que es como muy evidente este cambio de actitud. Creo, o sigo concediéndole el beneficio de la duda, pienso que tiene como sentimientos fuertes hacia los niños porque algo a ella le pasó de niña y tal vez, solo tal vez, por eso no trató a Leia tan agresivamente como bien dices que se vio anteriormente. Pero yo tengo ahí una teoría. Adelante. Que digo yo, bueno, a lo mejor por eso tienen razón, a lo mejor es que nos hacemos demasiadas chaquetas mentales y por eso luego no nos gusta el resultado, ¿no? Entonces, luego me quedé pensando, porque cuando ella le dice que ella lo perdió todo, de repente digo yo, pues a lo mejor le tiene como mucho odio a los Jedi, porque a lo mejor a ella le intentaron reclutar para ser Jedi y le quitaron todo, porque justo es algo que se maneja dentro de la serie, que dicen desde el principio que básicamente me arrancaron de la cuna de mi familia, le dice Obi-Wan. Entonces, quizá por ahí va la historia, ¿no? Y que va a tener un background, o sea, lo podría pensar. Pero como tampoco me dan tantos, tantos hints, pues, o sea, sigue siendo una idea, pues. No, pero sí que tiene razón, yo también creo eso porque encima ella dice, yo tenía un droide de pequeña, me lo quitaron y hay teorías que dicen que en las primeras escenas sale una niña cuando lo de la orden 66 y dicen que es ella. Y también hay una frase que dice, cuanto más valiente eres, más miedo tienes o algo de eso. Y como que yo creo que sí, que va muy en esa línea, que nos van a enseñar que ella fue, además tiene un control de la fuerza bastante, bastante bueno, pues ya tiene que tener un entrenamiento. Porque los otros hermanos no tienen el control que tiene ella. Que también yo le comentaba a Van después de haber visto el episodio, eso es muy Jedi Fallen Order. En el juego ocurre antes que esto, y ahí la antagonista es un personaje que a mí me recuerda mucho a cómo está luciendo Riva, que aparte Riva es la tercera hermana y el personaje del juego es la segunda hermana, se llama Trilla, y justamente esa es su historia. Ella se pasa al lado oscuro, porque la torturan en un lugar similar a donde tenían a Leia y su maestra la abandona. A su maestra la torturan y todo, no logran hacerla ir al lado oscuro y huye, escapa y la deja abandonada para que la sigan torturando. Entonces ella genera odio hacia su maestra, se pasa al lado oscuro y se vuelve la segunda hermana. Y siento que eso van a hacer con Riva. Por eso decía que es como, me gusta, pero también creo que están tomando muchas cosas del juego. Siento que va totalmente para allá. Francisco, ¿tú tenías algún problema con estas escenas o tus problemas eran con otros? No, con otras, pero nada más para tratar de redondearlo de arriba, a mí me parece que incluso todo esto, que sí tiene ciertos guiños y ciertas pistas, ya se vuelve muy convulso y tratar de meterle intención a un personaje que en realidad no está tan clara. Pero lo que sí está claro es que cuando era mala y estaba torturando gente y le cortó la mano a alguien, iba a matar a alguien, era para sacar a un Jedi de que estuviera escondido, ¿saben? O sea, lo que estaba haciendo ahí era tratar de forzar el código Jedi en un Jedi que estaba escondido, a partir de torturar a gente inocente. Aquí ya sabe que el Jedi va a ir por la niña, o sea, no es tanto que no la fuera a matar o no la quisiera torturar, es simplemente que era era el anzuelo, y capturas más peces con un anzuelo vivo que con uno muerto. Y esa es como para mí la base, y es parte de cómo va todo esto, y es parte del interrogatorio que tiene, hasta que ya no la aguanta y se llama tan la tortura, porque ya pinche niña no la aguanta, ¿no? Pero es eso, primero es tratar de llevar a Obi-Wan a que trate de ir a rescatar a Leia. A mí, toda la parte de Obi-Wan, desde que acaba hasta que, bueno, desde que inicia el episodio hasta que acaba, me gusta mucho. Me gusta porque, de nuevo, una de las críticas que tienen muchos que han visto este episodio es que funaron a Obi-Wan y que ya no, cómo es el gran general de las guerras clónicas, siendo este pobre diablo, en tanto, y pues de eso se trata la pizza. Y aquí lo que me gusta es que desde que sale del tanque de Bacta, ves al general de las guerras clónicas. Lo ves desde que están planeando el asalto, ves cómo está buscando las soluciones, ves cuáles son sus tácticas, y es el general de las guerras clónicas, y toda la parte en la que se infiltra en el Inquisitorium, que es un Inquisitorium que me gusta, y tal, me gusta cómo funciona, porque no, poco a poco vas viendo a Obi-Wan, aunque sigue siendo un Obi-Wan todavía torpe, porque todavía está frío y todavía tiene miedo y todavía está en este rollo de tratar de reencontrarse a sí mismo y de encontrar la verdadera motivación. Ahorita la motivación que tiene es salvar a Leia, ¿sabes? Y todavía no llega a volver a ser un Jedi. Y esa es parte de lo que vamos a ver en los últimos dos episodios. Pero es, de nuevo, Obi-Wan me gusta. ¿Cuáles son mis broncas en el episodio? La primera, que hayan sacado a Obi-Wan del planeta. Ok, Tala es un oficial imperial, pero estaban en lockdown. Sacarla no hubiera sido fácil, y el hecho de que sacara Obi-Wan, ya, o sea, por ejemplo, yo entendía cuando Darth Vader deja ir a Obi-Wan en el fuego, porque de una u otra forma sabía que lo tenía seguro y cámara, ahí está, ¿no? O sea, tarde o temprano lo voy a volver a agarrar. Que lo sacara del planeta y es como de, pero mira, vaya y pase. Mi bronca es que salen más o menos al mismo tiempo que Darth Vader de Mapuso, y no solo le da chance de llegar a otro planeta, meter a Obi-Wan en el tanque de Bacta por un rato, ir al Inquisitorium, rescatar a Leia y salirse antes de que llegue Darth Vader. ¿Dónde estaba Darth Vader? Haciendo asuntos del imperio. Cuando se supone que se había ido de Mapuso al Inquisitorium. O sea, se fue, su nave que aguanta hiperespacio, uno se fue a hacer primero el que es el ron o como se llama, no sé. Lo que sí es que, o sea, lo único que vemos es lo que decía de la edición, de que está en su tanque de Bacta, por lo tanto no va directamente, hace escala en Mustafar. Cierto, sí. Pero sí estoy de acuerdo en que... Pero el Inquisitorium no está en Mustafar, ¿no? O sea, no. El Inquisitorium está en una, en una luna. Es el mismo sistema solar, pero es una luna. ¡Exacto! El planeta está en otro lado. O sea, es una distancia muy corta para una nave. Es como agarrar un Uber. Con hiperespacio. En hiperespacio llegas en tres patadas. No necesita utilizar hiperespacio. Es como la luna de Endor a la Estrella de la Muerte, a la segunda estrella de la Muerte. Es el mismo sistema de Mustafar. O sea... ¿Qué estaba haciendo este güey? Y le tocó manifestación, como las está, ajá, sí, no sé, o sea, o le habló, porque también eso es cierto, ¿no? Hay que recordar que Darth Vader, por muy badass que sea, pues el chalán, igual le habló el jefe y le dijo, oye, pero pues que te lo pongan en pantalla, ¿no? O sea, ya que le habló el jefe y le dijo eso. Pero ya la parte que sí dije, en la madre, ¿qué estás haciendo? Es la del abrigo, o sea... Ajá, sí, eso sí, también me quedé como... Sí, con toda la pinche vena del mundo, la del abrigo sí fue de, te cae de madre, o sea, te cae de madre, me estás pidiendo que me trague eso, güey. Sí. Incluso sin el abrigo, o sea, que se la llevara así de la manita, te lo creería más que el pinche abrigo. No. La neta. Yo tampoco. Yo sí que lo justifico. Cuando en algún restaurante queréis robar algún vasito, o algún porque os parece bonito, o algo... ¿Sabes que yo a veces lo he hecho? Bueno, lo he hecho porque mi madre quiere y mi madre le da como mazo vergüenza y me dice, Virginia, hazlo tú. Ahí la mejor estrategia es hacerlo como si nada. Tú lo, te lo guardas y no estás... Pero porque es que, pero, okay, está chido, pero es que no está como si nada. Pero es que no está como si nada. Es que no está como si nada. Lo tiene acá y lo ves todo nervioso, así caminando, viendo para todos lados, abrazando a la niña, hasta ella se asoma por el... Por la, o sea, la neta es que yo solo quiero decir, ¿qué? Que este Obi-Wan es como el Peter B. Parker de Into the Spider. Claro que no. Porque para empezar, es la misma escena. Esto de aquí es la misma escena. Y aparte, el Peter B. Parker de Into the Spider-Verse, cuando llega, no quiere entrenar a Miles. Él ya está todo deprimido y gordo de que ya no quiere ser Spider-Man. Exacto. Y a fin de cuentas sí termina enganchando y teniendo una relación emocional con Miles para poder entrenarlo bien. es algo que pasa aquí. Y aquí ya tienen su escena en la que van saliendo de Oscorp y con sus batitas y así de, ah, y te vas a robar un pretzel y demás. Y de pronto llegan a un lugar donde estaban todos los científicos y aquí son un chorro de Stormtroopers. La diferencia es que allá era comedia y aquí tendría que haber sido algo serio, por eso no funciona. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué no, tendría que haber sido algo serio? Es que no. Porque no, porque no es una serie de comedia. ¿Por qué? Exacto. Pero tampoco es una serie de comedia. Porque no ha tenido, un solo tono, no ha tenido una sola escena de comedia. Una sola. Es que no justo, la gente, yo sé, estoy defendiendo lo indefendible casi casi, lo sé. Pero la gente que lo disfrutó, dice, en el clásico humor de Star Wars, y yo, güey, ese es el clásico. Bueno, a lo mejor sí, no es mi humor, no, pero... El clásico humor de Star Wars es cuando sale un Ewok que te dice, ve chihuahua, o sea... El humor de Star Wars es más de frases, no de acciones. Ajá. Y situaciones. Pero, no sé. Aquí bueno, está, pero es que además... Es que Neto está bien, pendejo. Pero... Y Neto, o sea, yo puedo entender que ante una emergencia actúa natural. Esa parte te la creo. Por eso insisto, si hubiera salido con la pinche niña de la mano, hubiera sido mucho más creíble que con el Obi-Wan acá tapándola, porque no, Neto porque está así todo el rato, está así. La niña, es que si como tú ves una niña ahí, eso sí que canta más. Tienes que esconderla. Pero van acompañados de un agente imperial. Es mucho más fácil creer que ella los está llevando a otro lado que con la niña tapada. Y de nuevo, con el güey volteando a todos lados cada tres pasos. Yo confieso que sí, igual que el hangar del Gunpla, cuando vi la escena, así como Francisco, sí dije, wow, o sea, ¿qué? ¿Me estás pidiendo que sea tonta o qué? Pero... Es como en Los Pequeños Gigantes, ¿no? Los Pequeños Gigantes... No, en Los Pequeños Traviesos, cuando van los dos niños uno encima del otro con su gabardina y un bigote, me da un boleto, por favor. Siento que se ve muy así. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con Bizcochan en que entre más natural seas, mejor. O sea, estás... Pero es que eso no es natural. Eso no es natural. Se supone... Te lo paso, pero es que no es natural. Espérame. Sí, porque se supone que ese lugar jamás, jamás había sido invadido. Es la base super ultra. ¿Y qué pasó en tu videojuego, carnal? ¿Y Jedi Fallen Order qué fue? Exacto. Sí, exacto. Pero tienes razón, eso fue 5 años antes, ok. Pero además. Ah. Pero la proto-rebelión, como le dice Waco, no tenía conocimiento de ella, ni siquiera planos tiene. Entonces, de repente tienen así una máxima alerta. Y tú no te vas a estar fijando en el de al lado, o sea, tú vas corriendo a donde te tienes que presentar. Y entonces, si ves nunca, un bulto... ¿Nunca te han evacuado de un edificio en un temblor? Por eso, y no volteas porque a ver... Porque lo primero en lo que notas es en el güey que va en el sentido contrario. Sí. Lo primero que notas es el güey que va en el sentido contrario. Y no te fijas en los detalles. Te lo prometo. Sí, pero no te fijas en los detalles. Y si el güey se está robando una computadora en un abrigo y va así... Y lo no notas más con todo estás... que estés huyendo, nen. No están huyendo, o sea, no es una situación de emergencia, onda vida o muerte. Están yendo a atender una emergencia porque hay alguien que se coló. Y cuando hay alguien que se coló, lo que pones atención es a quién está ahí. Que insisto, ese es el problema. Ahora, vuelvo a lo mismo. Parte del problema que siempre ha tenido el Imperio, y lo mencioné hace un rato, es el exceso de confianza. Esa parte... va, pero esa escena en particular, ese momentito fue de en la madre, o sea, sí, pero no madre. Pues a mí me gustó mucho, a mí me hizo mucha gracia. ¿Y qué dices? Diga, a mí ese detalle, a mí me parece súper mega tierno. O sea, los absurdos de pronto te hacen reír, pero no le quitan lo absurdo. Después del shock inicial de, güey, qué babosadas estás, bueno, pues... funciona. Pero saludamos a Carlos Rambert. Qué gusto que andas por acá. De verdad me da mucho gusto que andas por acá. Que dice, en la escena del saco solo faltó que trajeran a Leia con bigote falso. Ajá, con un sombrerito de imperial así. Sí. Comandante. Sí, sí. Y luego nos dice Santo García Martínez. Que, sí, ya te saludé, ¿no, Santo? Dice, relájate, Francisco. La visión de los Stormtroopers nunca ha sido la mejor. Y sí, y son ya lo sabemos. Torpes, que lo sepamos. Totalmente, pero no eran nada más Stormtroopers. De hecho, había muy pocos Stormtroopers en esa plataforma. Dice el hangar de Gunpla. Esa fue la imagen de un pedófilo en potencia. Ay, no, espero que no. Y no hay eso con Obi-Wan, ¿no? Todo. Oigan, por cierto, un detalle ahorita que mencionaron Stormtroopers. Cuando vemos que ya los tienen rodeados y que sale Riva, va acompañada de unos troopers que traen una armadura diferente. Uh-huh. Estos troopers, si no me equivoco, son de los últimos clones que quedan. Todos los demás Stormtroopers ya son reclutas, ya son gente normal. Pero los troopers que lleva ahí son de los últimos, digamos, como clones que quedan, que se supone que son los que van acompañando a los inquisidores en la búsqueda de los últimos Jedi para tratar de cazarlos. Eso aparece ahí. Y también algo que mencionó hace rato Francisco, que quería mencionar, que qué bueno que dijo lo de que vemos al general Kenobi, porque cuando él ya sale del tanque de Bacta y va a pedir ayuda, el chico este que les termina dando la ayuda, le dice general Kenobi, porque él así es como uh-huh. lo conoce. No, pero además su actitud y todo está muy padre. Y nada más a decir de lo que dijo Sophie, sí se escuchó que le tronó el cuello al Stormtrooper. Ah, sí, eso lo dijo mi escuchando. Sí, cuando lo está ahorcando, sí se escucha el crack. Y sí fue de, se manchó. A lo mejor se rompió el casco, ustedes qué saben. Que Santo García nos dice que a Steam Biscochan le encantó lo del abrigo. A mí me encantó. El hangar de Gunta nos dice, todavía la hubiera pasado si en vez de troopers hubieran sido droides de batalla B1, sí lo creería. Carlos Rambert Bader, si tuviera una moneda cada vez que invaden esta base, tendría 2, lo cual no es mucho, pero es increíble que haya pasado 2 veces. Que de hecho, a mí, yo tenía ese comentario, ¿no? O sea, si nos dieran una moneda por cada vez que algo del imperio es impenetrable y termina siendo quebrantado, creo que tendríamos muchas monedas. Y lo penetrado, no pasa nada. O sea, nos reímos un poquito, pero no. Y acá Gallardo sonar chistoso. Nos dice que Purge Trooper es el nombre de los negros. Porch. Perdón, ya saben que soy malísima de con mi Spanglish. Pero no cree que sean clones, ¿o sí? Pues creo que sí, según no, sí no es todos, la última. No todos lo son, pero sí, los últimos que quedan se convierten en soldados de la Purga. Son los que quedan del escuadrón. Uh-huh. El 500 son ese puño de Vader, el que era de Rex. Que Rex no forma parte de ellos. Un poco para decir esto de por qué de repente defiendo a Riva y que tal vez tenga una explicación más adelante. Y es por esto que también nos quejamos mucho, o se quejaron mucho porque creo que yo hasta eso, ¿no? O no sé si estuve o no, de por qué llegó antes que Leia en este pasadizo secreto. Acá lo explica de algún modo, para mí fue una explicación, y es que ya habían encontrado ese tipo de pasadizos en otros sistemas, ya los conocían, tenían los planos. Entonces, sí, estamos viendo en pantalla estos Purge Troopers que menciona Gallada y Waco. Uh-huh. Que sí, son lo último que queda de los clones. De los clones, sí. Sí, entonces, pues sí, para mí explicaron por qué es que Riva llega antes, ¿no? Entonces, pues no sé, tal vez más adelante también pase esto. Otra cosa que de repente alguien me dijo en la semana es que a mucha gente no le está gustando el viaje de Obi-Wan, porque no son empáticos, porque no agarran la onda de que de repente a la gente, o un personaje en este caso, le puede pasar este proceso de duelo, depresión y demás, y solamente lo quieren ver como bien badass, o bueno, bien chidas pelas, como dicen en mi rancho, a la primera, y ¡ay no! Ese no es el chido que yo vi en las Guerras Clon, o en el episodio 4, en fin, ¿no? En Clone Wars. Ese no es mi Obi-Wan, me lo maniataron y es todo debilucho. Pero yo insisto, para poder pasar del Obi-Wan que dejamos en episodio 3 al Obi-Wan que vemos en episodio 4, pues sí hay un largo trecho, ¿no? O sea, sí hay como muchas cosas que le ocurrieron. Pero, ¿qué opinan, chicos? Tal vez estoy siendo redundante. Pues yo creo que de cierta manera incluso sentía que, bueno, cuando veía todo esto de que claro, pues está emo, me acordaba yo, claro, pues es que es lo mismo que le pasa a Luke en el infame episodio, ya no sé, 7, 8, que a mí no me gusta, pero dije yo, bueno, episodio 8. Bueno, tiene, o sea, a final de cuentas dije yo, bueno, ¿no? O sea, a final de cuentas sí... son los Jedi dándose a todo esto que no deberían darse, que es la desolación y la tristeza y el miedo y la desesperanza, ¿no? Entonces, pues realmente yo no veo tan mal esto de que se sienta así. Mi problema no es tanto ese, creo que es más bien como, o sea, sigo insistiendo que siento que la misma historia me la podrían haber dicho en lugar de 6 episodios que van a ser, a lo mejor en 3 o a lo mejor una película, no sé. O sea, sí siento que está como un poquito muy estirada la historia, pero no tengo tanto problema con que sí esté emo, pues porque obviamente sí, algo que comentaban en el primer capítulo es que sí, o sea, no pierdes a todos los Jedi y pierdes a su hermano y además de cierta manera es su responsabilidad, pues no vas a estar como que muy alegre y siendo teniendo el mismo control de la fuerza, porque a final de cuentas, pues para controlar la fuerza tiene que estar bien conectado con sus emociones, que es algo que no está teniendo en este momento. Entonces, cuando empieza a tener otra vez un motivo, cuando empieza a tener otra vez este sentido que es salvar a Leia, pues obviamente va recuperando el uso de la fuerza, ¿no? Entonces, yo no creo que sea como algo incongruente, de hecho creo que incluso justifica una película que a mí no me gusta para nada, y pues sí, es totalmente lógico. O sea, realmente yo no tengo un problema con que esté emo, pues totalmente lógico, y creo que sí, eso sí se los concedo totalmente, de lo que hablaron en un programa anterior. Ok, gracias, Sofía. Por acá tenemos varios comentarios y también quiero saludar que van llegando. Hola Bernardo Ortega, que dice, hola, este episodio estuvo medio malito y mal escrito, ¿no les pareció? No, siguiente pregunta. Ok, el hangar del Gumpla dice, yo solo espero... O sea, sí. Los acabamos de comentar. Sí, pero yo no lo definiría como malito y mal escrito. Ah, okay. Sí, no, yo, o sea, incluso yo que vengo como en plan no tan así, creo que es uno de los mejores capítulos. También a mí me lo pareció. nos dice el hangar del Gumpla, yo solo espero que vuelva a regresar el gran inquisidor. Qué bueno que lo mencionas ahorita, me recuerdan que menciona algo al respecto. Isaac de la Rocha, me da mucho gusto, bienvenido, que andas por acá en el chat. No te habíamos tenido, muchas gracias. Que dice, creo que el tercer acto sí chafé un poco a la hora del escape, pero en general me divertí mucho y yo sí estaba estresado y preocupado. También qué bueno que mencionas eso porque es mi principal punto a favor. Dice, pero la verdad, ya con una serie me atrapa y me interesan los personajes, le dejo pasar ese tipo de cosas. No, sí. no sé si a ustedes les pasa que hay películas o series, episodios que pueden ver una y otra vez y que de todos modos les genera sentimiento, o sea, ya saben qué va a pasar, ya saben en qué va a quedar y de todos modos están así como emocionados. Siento que, o sea, a pesar de que son episodios de una historia nueva que nunca nos habían contado, sí sabemos cuál es el destino de algunos personajes. Sabemos que Vader no se va a morir ni va a matar a Obi-Wan, Leia tampoco se va a morir, no la van a matar, o sea, no va a desaparecer ni nada, porque sabemos en dónde están años después. Sin embargo, sí genera esta sensación que menciona Van y que menciona Isaac. Sí, sí, Sofi. No, que me llama mucho la atención por todo esto, el debate de la gabardina, pero la verdad es que yo estaba más estresada en el momento en el que están en el pasillo y les están lanzando un montón de sablazos y dije yo, o sea, de pura suerte a Leia no le tocó uno solo, o sea, yo estaba así como que súper estresada. Por la fuerza, fue por la fuerza. No, por la fuerza y porque sabemos que los Stormtroopers tienen una puntería malísima. Malísima. Pero es que igual por eso, porque, pero igual por eso le tocaba ella, porque no le estaban apuntando a ella, le estaban apuntando igual. Entonces, igual no sabemos a quién le estaban apuntando. Pero por eso, si quieren mala, no, sí, mala puntería, sí se ve que le están disparando a él. Sí se ve que le están apuntando a él, se ve que le están tirando al bulto y por eso anda con su sablecito. Pero fíjate que a mí, fíjate, lo que me gusta mucho cuando hacen este tipo de cosas, independientemente de si me emociona o me tensa o cualquier cosa, lo que me gusta es que me cuenten algo del personaje, algo interesante, que me lo exploren, y creo que eso es algo que están haciendo muy bien en esta serie, por lo mismo, porque no solo es el Obi-Wan después de episodio 3, es un Obi-Wan después de 10 años de que el Imperio se ha estado expandiendo a lo largo de la galaxia. Y el Imperio ha estado cazando Jedi, se ha estado viendo cómo los cazan, cómo los matan, etcétera. O sea, y además, recordemos que su maestro le deja al final del episodio 3 como este regalito de, ay, por cierto, tu maestro te anda buscando, ¿no? Y vemos que al principio de este episodio todavía no puede hablar con Qui-Gon. Entonces el hombre sí está como súper, súper frustrado por todo. O sea, ya no hay una una motivación, y lo único a lo que se aferra es a que puede ser que la única esperanza de vida que tiene, que tiene la fuerza o que tiene el camino Jedi, es Luke, y eso es a lo que se aferra. Tontamente, en niveles absurdos, en una necedad quizá muy tonta, pero eso es a lo que se está aferrando, porque es lo que le queda, ¿no? Y este fenómeno que mencionas, Vane, de que la banda se queja mucho de ay, es que me lo fundaron, es algo que está pasando siempre. O sea, la banda ya se está quejando por todo, lo dijeron en WandaVision, lo dijeron en Falcon and the Winter Soldier, lo dijeron en Loki, lo dijeron en Hawkeye, lo dijeron en todas, porque lo que ahorita está explorando Disney es hablar acerca de las situaciones emocionales de los personajes, y parece ser que la banda que ve series de ciencia ficción y fantasía o de acción y aventura, no están acostumbrados a ver personajes falibles, y eso como que les duele, porque además es este rollo de, ay, es que es un hombre blanco heterosexual y lo vienen a salvar las mujeres. Cállate, pedazo de imbécil, porque él es el que está salvando todo. La neta es que es él el que está salvando todo. Pero hay mucha banda que se clava en eso y que no quiere ver nada más porque ya se hicieron su narrativa en la cabeza. Sí, sí, tengo muchas cosas que comentar de lo que dijeron, pero primero quiero ir con comentarios, porque acá, digo, le decía a Waco la semana, en nuestra solicitud covacha es, si no somos dramáticos, no entramos. Y es que acá dice Bernardo Arteaga, ¡ah, qué lindo! ¡Isaac, me da mucho gusto! Bernardo, en cambio, fue como, ya empiezo a entender a Francisco, corazones rotitos. Y es por eso que no, Bernardo no. Es un covacha. 3, 2, 1. Bernardo Arteaga, qué bueno, felicidades, bienvenido, qué gusto que estás por aquí. ¡Wow! ¡Bernardo! Bienvenido. ¡Qué bueno leerte! ¡Pecha guagua! Bienvenido al 0% de la covacharla, estimado Bernardo. Ya sabes, no, no es cierto, perdón, no, Bernardo. No ser nadie en este programa. Claro que no. Pero, o sea, pero claro que sí. No me es que Isaac no suele andar por acá y Bernardo sí. Es asiduo. Espectador y comenta aquí en las sí, covacharlas. Entonces... Pero también creo que hice mucha bulla con el hangar del Gunpla que casi no nos había comentado por acá. Y bueno, yo no me había tocado verlo. Muchas gracias que estás comentando. Ojalá que te guste y te quedes más seguido. Que dice, ojo a eso que comenta Francisco, ojalá al final de la serie termine con una frase de Qui-Gon Jinn. Eso sería épico. Y sí, Skywalker y opina lo mismo que tú. Pero, y es lo que ha deseado desde que empezó la serie. Ahorita que mencionan eso, o sea, me vino también un poquito a la mente estas como quejas que vinieron sobre todo en el episodio en el que hay el duelo entre Obi-Wan y Vader y que dijeron, ¿por qué cuando salió Vader no sonó la marcha imperial? Porque sí siento que están tratando de darle su propia identidad en muchas cosas, incluyendo la música, a los proyectos que están saliendo ahorita, no nada más Obi-Wan, sino también Mandaloriano y demás, ¿no? Sin embargo, creo que si ayer en el momento en el que Obi-Wan empieza a utilizar estas florituras con el lightsaber para repeler los disparos, hubiera sonado, por ejemplo, algo como finito o de fondo, algo así como Duel of the Fates, para mí hubiera sido fantástico. Sin embargo, como no era un duelo, creo que está bien que no lo usen ahí, pero si creo que llegan a utilizarlo de alguna manera en los últimos episodios, sería fantástico, aunque la verdad no espero que eso suceda, que es un poco como... Es el regresar al Obi-Wan utilizando como su máximo poder Jedi de como duelista, porque lo vemos, esa melodía suena cuando Obi-Wan está haciendo, o sea, en su máximo esplendor. Lo vemos en el episodio 1 y luego, sobre todo al cierre del episodio 3, cuando empieza a pelear con Anakin, tienen su tema que es el Duel of the Heroes, algo así se llama, Fight of the Heroes, no me acuerdo, que es un tema diferente, pero que en algún momento se mezcla con Duel of the Fates, y es cuando Obi-Wan se vuelve un monstruo que con todo y ya Anakin en el lado oscuro y en su máxima potencia de poder no logra derrotarlo. Entonces eso a nivel narrativo sería el regreso de Obi-Wan a su poder como Jedi. Me gustaría mucho que lo hicieran por lo que digo, por nivel narrativo. No espero que lo hagan, pero si lo hacen, miren, yo ahí me les muero igual que si aparece Qui-Gon. No, no, no, ya vas a empezar como Jorge de Gay. Yo meto la cabeza al horno, no queremos aquí. Y ni siquiera lo Jorge hizo. Lo ha hecho. Ajá, no lo hizo. Pero no, porque dijo, no va a morir esperaba. En la sala de cine. Por eso no lo hizo, porque le dieron lo que esperaba. No, no lo quiero pensar. ¿Quién sabe? A lo mejor sí se murió y por eso ya ahorita no quiere saber nada y es una persona, sí, es un cascarón. Ah, hablando de cascarones, algo que también noté, para los que vieron Clone Wars, sí, hay un momento en Clone Wars en el que sienten la presencia de un Jedi en algún lugar, planeta, no recuerdo bien, y dicen, es que está viva mi maestra, la maestra Luminara, que es la maestra de Barry Sophie, y dicen, es que está viva, es que está viva, es que está viva. No me acuerdo si fue ahí o en Rebels, pero el punto es que cuando llegan al lugar y la encuentran, es el cascarón, o sea, sí es la maestra, pero ya está muerta, es como una momia. Entonces, también de cierta manera pueden utilizar eso. Me recuerdo eso cuando vemos a estos personajes como en Ámbar, porque creo que de cierta manera podrían utilizarlos como para atraer, ¿no? Teniendo, ya estando muertos, pero teniendo todavía la esencia de la fuerza de estos personajes. Sí, sí. A menos que les hayan chupado los midichlorians. Yo se ha puesto que narrativamente hablando, por lo que nos han puesto, tenemos que ver a Qui-Gon Jinn en el sexto episodio. Y también podría, en ese no estoy tan seguro, pero podría apostar que sí va a sonar Duel of Fates en el sexto episodio. Nada más para cerrar con el tema de Bernardo, un amable recordatorio de Carlos Rambler que dice, Bernardo debería recordar que todos los covachos son iguales, pero algunos son más iguales que otros. No, es como bien dijo Waco, eso quiere decir que eres covacho. Perdón, y también Bernardo señalaba, igual que Biscuchán me señalaba por acá en el chat privado, que tengo manita rascadora, pues sí, tengo manita rascadora, perdón, acá yo bien espontánea rascándome la espalda mientras están ustedes hablando, perdón, pero bueno, sí, esto de la emoción que mencionaba Isaac, es algo que yo le agradezco a la serie, o sea, no entiendo por qué, ya sé que no se mueren, ya sé que lo consiguen, sé hacia dónde va, y aún así sí me tiene nerviosa. O sea, cada que cuando Obi-Wan iba a entrar a la base, yo dije, ¿cómo fregados? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo diablos va a salir de ahí? No entiendo. Que sí, es una clarísima referencia, y que hasta le decía a Waco, bueno, ni siquiera le agradecen a los escritores a los guionistas de Fallen Order, sí es muy clara. Pero también a mí me recordó el escape de camino de Lote Malote. No sé si ustedes recuerdan que pues sí se tuvieron que ir ahí con esta Omega por los túneles de agua. Entonces, pero ese sí está padriuri. Como dicen los amantes de Star Wars, que yo amo mucho Star Wars, pero creo que no soy fanática, rima, Star Wars rima, que es la mejor forma de decir de Star Wars es repetitivo. Entonces, sí, pues nos gusta, si funciona, ¿por qué no? Pero bueno, acá seguimos siendo cobachos, haciendo drama, siendo cobachos. Pero bueno, otra cosa que a mí me interesa destacar, porque de repente se menciona mucho en todas las producciones, no nada más en las de Star Wars, y no recuerdo cómo se le llama a este fenómeno, es la situación en que ponen a personajes femeninos en las producciones, pero no los hacen interactuar entre ellos. Y si acaso los ponen en una misma escena, no les permiten hablar. Y esto creo que sí es algo que ha tenido mucho esta serie. Digo, ya habíamos visto una escena así épica de Mandalorian en el final, creo que del episodio de la temporada 2, que llegan, casi todas son mujeres excepto Mando, llegan al asalto y están era Bo-Katan, la otra chica que era mandaloriana, estaba Cara Dune, y no me acuerdo si también estaba Pelimoto, no sé, eran puras chicas y Mando. Ese guiño se me hizo bonito. Y acá el duelo que tienen de argumentos, si quieren, en donde creo que Leia es la que sale ganando, entre Leia y Riva, creo que está bonito. Pero no solo eso, sino que ya después Riva y Tara también tienen un diálogo que es importante. Entonces, me gusta que en esta serie lo están haciendo como más natural. Esto de hacer importantes a los personajes femeninos, pero sin que parezca inclusión, sin que parezca forzado, sino, pues sí, como dije, de manera natural, sistemática. Creo que está bien, y eso es algo que le aplaudo mucho y que agradezco. Pero, otra cosa, aquí haciendo un poco de la voz de Vale, que fue una de las cosas que me comentó, y si tiene razón, yo supe cómo debatírsela, ustedes dirán si tienen argumentos, es lo que yo no entiendo y me pareció muy incoherente en voz de Vale, es que justo en esta escena en donde va Obi-Wan con Leia, que la va cubriendo, y que ya después Riva le dice a Vader, es que los dejé escapar, es que les puse un comunicador para que nos llamen a los rebeldes. Pues no se supone que el objetivo principal de Riva y de Obi-Wan, digo, y de Vader a Obi-Wan, no se supone que a Riva no le interesan los rebeldes, ni a Vader. Entonces, como ¿por qué lo dejó escapar? Si yo lo tenía, ¿cuál es el argumento para dejarlo escapar? Porque apenas se enteró de la existencia de Paz. O sea, antes eran como suposiciones, pero cuando encuentra la covachita esta en el episodio anterior, porque a Leia lo primero que le presenta es el cacho este de madera, de la pared, con el símbolo de la Orden Jedi, y le quiere sacarle, o sea, ahorita ya tienen motivos para creer que existe una proto-rebelión, y puede ser que cambien el camino de lo que necesitan, porque sí estaba buscando Obi-Wan, ellos nada más querían acabar con Jedi, pero ahora ya no solo están los Jedi, sino que también no es un rumor, sino que ya tienen pruebas de que existe este grupo que está ayudando a las personas. Para mí tiene sentido que hayan cambiado, o sea, probablemente una escena en donde dijeran, ah, esto está confirmado, hay que ir tras ellos, hubiera ayudado un poquito más para que fuera más obvio, pero para mí tiene sentido. Pero esa escena está, porque cuando le dice tal arriba, hay que movilizar todos estos recursos para ir a por ellos, al final es como que te lo están diciendo, que ya está confirmado y que esa nueva amenaza existe y que sí que les preocupa. O sea, yo ahí lo veo perfectamente metido y perfectamente bien hilado. Yo lo que le dije a Vale, que no estaba tan convencida, es que pues más bien lo hizo como para salvarse, ¿no? O sea, era como su plan B, no es que realmente tuviera ganas de dejarlo ir, pero pues ya que se le fue su excusa. Es que suena a que era su plan B, hasta que ves que sí le hizo algo, sí le puso un rastreador al robotito. Sí, o sea, es muy lista, Riva, cuidado, pepitas de oro tiene esa mujer. Sofi. Yo también tuve como esa sensación de que lo estaba diciendo por salvarse, hasta que dije yo, ¿a qué hora le puso a su nave? Y luego dije, claro, ya cuando te pasan el muñequito, claro, sí lo pensó antes. A mí me hizo un poco más de ruido que si hemos visto que Vader ha roto cuellos por cosas más menores, o sea, nada más por decirle así como que, pues, ¿qué hace usted aquí? Ha tronado cuellos, y alguien que ya le había cantado de que si te vuelves a equivocar te voy a desaparecer, se tardó tanto en tronarle el cuello y todavía le dio tiempo de decirle que, bueno, pero sí, es que sí tengo algo para salvarme, ¿no? Entonces le dio tiempo de arruinar. Es porque se quieren, en secreto, ellos dos se quieren. Es más fuerte, ¿no? Vader y Riva se quieren. Hay un amor entre ellos que no se confiesan, por eso Vader no la mata y por eso Riva quiere tanto complacerle a él, y hay ahí un sipeo claro y evidente que no estás viendo, y yo sí estoy viendo. Yo más bien lo veo como que ella tiene un crush con él muy intenso y quiere y él con ella también, cuidado, no lo veo tan bilateral, lo siento más como unilateral, y por eso me dio mucha risa eso que dice de que es viernes y Darth Vader lo sabe. El gente que está viendo Biscochan suena muy interesante, pero independientemente de eso, a mí un poquito me pasa lo mismo de por qué lo deja ir. A mí me preocupa más la pregunta de por qué dejó Vader ir a Obi-Wan en el capítulo anterior. O sea, ahí sí estaba ya puesto para todo. O sea, de hecho, de nuevo, el que no lo mata, lo entiendo, porque primero quería torturarlo y tal, pero cuando lo deja ir, yo insisto, parte de lo que yo podía justificar es, pues mira, tiene encerrado el planeta, no puede salir, sabe que lo tiene a su merced y en cualquier momento lo va a ir a atrapar, y de pronto resultó que pues naranjas, ¿no? Sabe que le va a coger antes o después, y también como irle cazando le da gustillo. Ahorita leo los demás comentarios, pero es que estos van para Biscochan. Biscochan, te van a romper el corazón, pero acá Galladas y entonces te dice, no, Biscochan, en los cómics hay una historia de una imperial enamorada de Vader, y obviamente termina mal para ella. Y luego nos dice la mofeta, Biscochan, es que se quieren, guaco, ¡oh, que no! Y acá, Isaías, que saludos, qué bueno que nos por acá, dice, Riva por Badr es un chip muy tóxico. Es muy tóxico, pero yo lo estoy viendo. Oigan, sí, es que ahorita, escuchan, tiene esta virtud de ver las cosas buenas en todo. Ahorita estaba recordando también que el papel de Tala me recuerda un poco, no tanto como Riva a la segunda hermana, a la protagonista del modo historia del Battlefront 2 de Electronic Arts, que no tiene mucho que salió, que se llama Aiden Versio, que también es una imperial que estaba como súper por convicción en el imperio, y cuando se da cuenta de todo lo que sucede y de que no les importan incluso sus mismos soldados, porque eso pasa en el juego, que en algún momento tienen que mandar un ataque o algo así, y ella dice, pero es que ahí tenemos soldados, y los de arriba, o no sé si el mismo Vader le dice, no me importa, o sea, lo que necesitamos es que arrasar con el planeta y tú arrásalo. Ella en ese momento se da cuenta como casi casi es el, somos los malos, y es cuando decide dejar, o sea, sigue estando dentro del imperio, pero ya como buena, como tratando de ayudar, como una infiltrada, muy similar a lo de Tala, pero también me acordé de ella porque vemos un droide sonda del cual se está ocultando Obi-Wan, que incluso se asoma como por una ventanita el droide. Ese droide no es exactamente igual, pero es muy similar al droide que porta este personaje, Aiden Versio, en el videojuego, que el de ella es un poquito más compacto, es un ID-10. Este de aquí creo que nada más es ID. Este es un poquito más grande, el de Aiden Versio es más chiquito, y parecido al BD-1 de Cal Kestis, como que se hace compacto y se le monta en la espalda, y pues es como tu asistente cuando vas ahí en el modo historia, que también está bastante bonito ese droide, y insisto, siento que hay bastantes conexiones en lo que ha salido en los videojuegos. Okay. Que también se parece al espía de Rebels, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Porque también pasa lo mismo, que durante las primeras dos temporadas, o la primera temporada, es el gran malo de Rebels. Que termina siendo el segundo Fulcrum. Exactamente, termina siendo aliado, sí. Espía de la Alianza Rebelde, o pues termina en la rebelión por completo. Que no me acuerdo cómo se llama, güey. Pero, sí, no, o sea, obviamente... Cuando te das cuenta que tú eres el genocida, ¿qué haces allá? ¿Por qué no estás acá? Te tienes todos los datos. Sí, muchas gracias. Vamos rápidamente a comentarios, que hay varios interesantes. Bueno, siempre son interesantes, perdón, chicos. Dice Isaac de la Rocha, me encantaron esos dos encuentros con la tercera hermana. Ya establecieron que es una loca peligrosa. Realmente creía que mataría a alguien en cualquier momento. El Hangar de algún plan nos pregunta, ¿creen que también hagan un pequeño cameo del emperador? ¿Creen, chicos? Pues es probable. Pero sí podría ser, ¿no? O sea, sí, que regañe a Obi-Wan. Incluso sería más fácil. Que regañe a Vader. ¿A Vader? Lo pueden poner, pero tampoco es una cosa que yo realmente necesite. Necesito más ver a Qui-Gon Jinn que ver al emperador. Yo sí vería al emperador haciendo un cameo justamente... conectando con los personajes que vimos encerrados en Ámbar, diciendo algo de la clonación. O sea, ese creo que sería el hilo con el que conectaría un cameo del emperador. No, mira, podría también un cameo diciendo, emperador, Vader, no te dejes llevar por tus sentimientos hacia arriba. Ella ya ha fallado una vez. No, el amor no es para los Sith, ¿eh? Yo ahí también lo veo, también. Ok. La verdad no creo que pase nada de eso, Biscochan, pero si pasa, híjole, no sé qué hacemos si pasa, ¿eh? Todo puede ocurrir en este mundo. Isaac de la Rocha nos dice, no creo que su plan desde el principio fuera dejarlos escapar, creo que el rastreador era el plan de respaldo, siempre es bueno tener un plan de respaldo. Y lo mismo piensa el Hangar de Gunpla, que nos dice, era su plan B para escapar de la ira de Vader. Pues sí, creo que sí, en eso coincidimos, y acá dice que tiene que trabajar, Gallada, por eso no estar acá. Pues, no, pues muchas gracias por vernos a pesar de que estás trabajando, te mandamos un abrazo bien fuerte, y bueno, pues ya habrá oportunidad. Pero les mencionaba lo del Inquisidor, que el gran Inquisidor, que vimos desde el episodio 2, sí fue el 2, aparentemente lo mataron, ya no hemos sabido nada de él. Lo que supimos, o sea, si ya se mencionó dos veces más, lo que supimos es que Vader le dijo, pues échale ganitas arriba, échale ganitas y tal vez te doy su puesto. No dijo porque está muerto, porque hay que sustituirlo, solamente dijo, tal vez te doy su puesto. Y ahora que están en la fortaleza de Vader, en lugar de decir... se supone que los oficiales o la guardia tienen que estar enterada más o menos de algo importante, ¿no? Y cuando Tara, ¿sí es Tara? Es que yo le digo Tara o Tala. Bueno, cuando Tala. La aliada. Tala como llega, Nala, la del Rey León, pero con T. Tala, Tala. Como Tala, Tala mi corazón. Gracias. Y cuando Tala dice, amenaza al oficial de, por estarle interrogando, le dice, te voy a acusar con el gran inquisidor. Si se supiera algo de que está muerto o de que está inactivo, pues el otro hubiera dicho, pues tú qué sabes, ya te acabas de delatar porque tendrías que saber que ya no está, ¿no? O que ya hay. Pero al menos hasta ahora ya sabemos, con esto nos queda claro que nadie tiene conocimiento de que esté fuera de servicio, y yo creo que va a ser como su plot twist, que para mí no va a ser plot twist porque como que lo tengo bien clarísimo, que al final él va a ser el que se va a presentar y va a matar a Riva. Y así como de, wow, no estaba muerto. Pues no, no estaba muerto. Pero a ver, hueco, ibas a decir algo. Pero bueno, más que yo no creo que vaya a ser un plot twist porque justamente esta semana creo, entrevistaron a uno de los productores y le dijeron, oiga, nos cambiaron el canon con lo del Gran Inquisidor. Y dijo, no, todo está planeado, jamás cambiaríamos el canon. O sea, es un... No está muerto. No está y si muerto, está muerto, sí. Hay un clon o va a haber alguna manera de que regrese o algo así. Está o sea, Marta. Va a volver a aparecer. Sí, sí, muy probablemente. Entonces yo creo que él va a ser el que nos va a matar arriba, porque yo sigo viéndole cara de mujer que va caminando contando sus horas. Y acá nos dice Isaac de la Rocha, en el mundo de Star Wars, que te perfona en el estómago es más bien un ligero inconveniente. Y sí, ya lo vimos con Fennec Shand recientemente. Pero, Francisco, creo que te he dado poco la palabra y tú la has tomado poquito. Entonces, ¿alguna otras de las incoherencias que quieras mencionar? Ajá, mira, ¿ya viste cómo considera tus aportaciones como incoherencias? Sí, ya me queda claro. No. ¿Qué te digo? ¿Alguna otra incoherencia que quieras decir, Francisco? Yo sé que en cualquier momento ya esto ya se va a acabar, así como las noticias que me dijeron nada más, oye, ¿te importa? Y ya después ya, ahí estaban todos en las noticias, excepto yo, no sé por qué, pero está bien, gracias, Vane. Porque eran noticias de videojuegos, Francisco. No, está bien, está bien. Y Vale nos fue a visitar. Está bien, la... Nel, fue a propósito. Ahora te jodes, guaco. Ahora te voy a echar carrilla también. No fue claramente fue a propósito. Claramente fue a propósito. Y ustedes me vieron la cara de mis cochonas y todos sorprendidos. ¡Ah, ya se fue! ¡Wow! Aplicando un doctorazo. Te quiero mucho, ven. No nos apliques un Armandiño aquí. Y aparte me insultan de la peor manera, Nel. Pero es que él no escuchó que le dije una. Bueno, podemos decir así. Que aplicaste un calvazo. Claro que sí, escuché. Podemos decir que aplicaste un calvazo. Regresa. Aquí nadie te ha enseñado la puerta, guaco. No te vayas. La puedo romper, no importa. Acá nos dice Carlos Rambert. Jamás cambiaremos el canon de nuevo. Pero no, yo estaba diciendo que ibas a decir un brillante comentario, Francisco, de las cosas incoherentes que ocurren en la serie. No, pues es que es lo mismo. A mí, de nuevo, lo que me está gustando es que la narración del personaje, que es lo que importa, por eso la maldita serie se llama Obi-Wan, está funcionando, pero pues claramente todos los episodios van a tener alguna bronca. Pero, por ejemplo, a mí me quiero ver qué es lo que van a hacer en el siguiente episodio, porque obviamente el haber visto los cadáveres de todos los Jedi va a terminar siendo un impulso para que Obi-Wan se recupere, para que tenga... ¡No, guaco, no! Mira, guaco nos está mostrando un tatuaje que tiene en la nuca. Está luciendo, está presumiendo. Ah, perdón. Sí. A ver, ¿sí o no? Iba a decir la misma frase que tú dijiste ahorita, pero yo sí soy buena onda. Es un 8. Es un símbolo de Superman. Es la S de Superman, ¿no? Ajá. Es la esperanza. Ya, perdón, Francisco. No, está bien. No, ya queda claro que no, la cosa es el 0%. Pero, insisto, quiero ver qué es lo que va a pasar con Obi-Wan para el siguiente episodio. Y sobre todo, de nuevo, ¿qué efecto tiene con él haber visto a todos los Jedi muertos? Porque también eso sí es como muy fuerte para él. O sea, si fue fuerte para nosotros, él que sí los conocía, porque yo la neta es que no me reconocía aún. Pues sí, le debe de haber golpeado un montón. Y fuera de eso, por ejemplo, una de las cosas que también leía hoy en redes era alguien ahí diciendo de, es que, ¿cómo pueden tener una base submarina y tener un vidrio que no aguanta un blasterazo cuando tienes Stormtroopers caminando por ahí y tal? Pues porque no creen que nadie va a invadir esa pinche. Y hay malos arquitectos en todas partes. Por hay supuesto, un puente que está hecho en un sitio que es de cristal y que se resbala mazo. Esto es lo mismo, no lo pensaron. Esta semana pusieron un video, se hizo viral en México, un video de un puente colgante en Morelos. Es un estado cercano a la Ciudad de México, para quien no lo sepa. Y que se cayó. Lo estaban como reestrenando y se cayó. Entonces, pero de nuevo, o sea, vuelvo a lo mismo, parte del gran defecto que tiene el imperio es ese, que es un exceso de confianza, y es eso, o sea, a mí no me molestó para nada que se rompiera el cristal con un blasterazo, porque la neta es que probablemente nadie creía que iban a disparar un blaster en esa base, porque es la maldita base de Darth Vader. Es el maldito Inquisitorium. ¿Quién se va a ir a meter voluntariamente a donde hay 10 güeyes que saben usar la fuerza y que te pueden agujerar con un sable láser, ¿no? Pero pues la banda de pronto ya empieza a meterse y a ser quisquilloso. Y es que no tiene lógica, carnal. Estrella de la Muerte no tiene la más mínima lógica en la vida. Pero pues bueno, es lo que hay. Y creo que es lo que puedo decir. No sé, yo no tenía nada que decir, man, pero gracias por pasarme en mi... No, al contrario, gracias a ti, Francisco. Pero quiero aclarar que en idioma van. Joder. Joder, no es una palabra así como muy fuerte así, pero ahorita después de sus reacciones sí sentí que sí es así como de wow, la gran palabra le acaba de decir que se vaya así a no sé dónde. No era la intención. Dale, pobrecito. Perdóname, huequito. No, ya, tendré más cuidado con mis palabras pelangochas porque no era esa la intención, de verdad que no. Exige pierna jugosa, guaco, dice que pero si le cumplas la no, pierna. No, pues ya no quiere nada, dice. Ya ni aunque le porción doble, ya no. Bueno, creo que la porción doble sí le interesa, ya ha puesto carita de que sí, porción doble. Estamos no, hablando de que han iniciado bien las negociaciones para resolver esta situación. Negociaciones, voy a chillar. ¿Llevo tres strikes o qué es eso, Francisco? No, pues ofrécele una ración triple. O sea, si vamos bien, el chiste es irle aumentando. Si no, pues cómo. Así son las negociaciones. Primero tú dices una, luego le vas y ahí vas arreglando. Yo diría así de ¿lleva papas? Sí, sí, si quieres, lo que quieras. Pide helado luego. Pide. Pierna doble con papas, suena bien. Y helado. Dice Spider Yamens que llevas la S, es la S de Shakira. O sea que, ¿sí? Ay, cómo die, cómo. Se trae el pobre Henry Cavill acaba bien contento con su novia. Su novia así de, oye, ¿por qué eres trending topic otra vez? Yo qué sé. Sí. ¿Cómo que conoces a Shakira? No sé quién es. O sea, ¿qué tal que le andan metiendo ahí? Y el ya, otro, bien contento con su novia, la productora de Hollywood. Perdón, si tu novia se enoja contigo porque está siguiendo a una chica en Instagram, no vale la pena. Corre, Henry, corre. No, se ve que su novia es súper inteligente. No creo que tengan bronca y seguramente han de estar riéndose mucho de todo el hype. Y por acá ya nos está preguntando el Biscuchán que cuántos tatuajes tienes, hueco. Tengo 2, 4, 5... 6, aunque uno podría considerarse como 7 porque está dividido en dos partes, pero yo lo considero como 6 porque es uno solo. Okay. La mofeta dice malteada. No sé si está sugiriendo que también pidas malteada, hueco, o a qué se refiera, pero no des ideas, la mofeta. No, tú dijiste que lo que yo quisiera y eso me parece una gran idea. Exactamente. Tú tienes 24 horas para ir pidiendo cosas. Anda, pues, la interventora. La virginadocracia ha hablado. Y tú sabes que lo que dice se hace. Tiene 24 horas, guaco, pide. Nos dice el hangar del cumpla. Güey, hubo un cabrón que dejó un agujero en la Estrella de la Muerte. Lo de los cristales es lo de menos. Sí. Pero insisto, sí. Lo que sí es que la persona que tuvo que reparar esos 5 años antes, sí ha de haber dicho ahorita, me lleva la... Pues, ¿qué hacen aquí? ¿Con qué juegan? Así como la persona que está trapeando al fondo de todas las cosas que se caen en Star Wars, como la mano de Luke, las dos partes de Darth Maul, el emperador. Ese es un gran chiste que está en el especial de Star Wars de Robot Chicken, que si no lo han visto, es una joyísima. Como los robotcitos ratón, o como se llamen estas cositas, sí, siempre los mouse, les toca la peor parte. Siempre les toca que los pisen o que en este caso les dispararon. Yo sinceramente hubiera vaciado a un gonk y ahí hubiera metido a Leia. No había tiempo. Que lo voy leyendo al vuelo, que dice Carlos Rambert. En idioma van, cuando diga que su camino a la cima estará sembrado con sus cadáveres, en realidad quiere decir que todo su éxito se lo debe a sus queridos amigos. Tú me conoces, Carlos, tú me conoces. Muy bien. Pues, algo más iba a decirles, ya parece que voy a decir, lo que sigue, perdón, estoy así como bien. ¿Cómo? Preguntas, diría yo. ¿Las preguntas? ¿Bizcochan? Sí, perdón, es que ya se me está trabando otra vez el fregado de internet, pero sí, les iba a decir que a menos de que tengan otro tema, que según yo sí hay un tema más todavía importante por tocar, pero vámonos de una vez a las preguntas. Bizcochan, que ahora sí tienes preguntas, jueguito. No sé. Hoy, aparte de preguntas, tengo un juego. Un juego que, bueno, es un juego chorra, pero es un juego. Cuando Riva está interrogando a Leia, Leia le dice, ¿qué estamos haciendo? Un duelo de miradas. Entonces, vamos a hacer un duelo de miradas entre todos. Y quien parpadee más tarde es el que gana. ¿Vale? Mi estigmatismo me prohíbe. Sí, nada más permíteme tantito. ¿Me escuchan que acá Francisco parece que se tiene que ir? ¿Sí, Francisco? ¿O...? No, o sea, bien. Nada más era como para ya entrar a las preguntas de Bizcochan, porque son como el final. Ok, para meterle velocidad, ok. Sí, es un duelo de miradas. Quien no se ríe, gana, o quien no parpadee, gana. Después de tanto pues tiempo, ya. ¿Cuánto tiempo o cómo? Pues a ver, al final, pues lo que duremos, que no vamos a durar mucho, vamos. Francisco, aún no hemos empezado. Ok. Aún no hemos empezado. Bizcochan, da el conteo. Venga, 1, 2 y 3. No, a mí me da mucha risa, ¿no? No, yo voy a perder, no, olvídenlo. Ay, yo parpadeo ya. Muy bien, Francisco, eres el ganador. Sí, yay. Ay, yo soy una papa para esto, pero... Ok, me escuchan. Segundo, pregunta. Se ha muteado. Que en realidad se trabó la cámara ya pronto. Luego, otra pregunta. ¿Cuál sería vuestro papel dentro de la rebelión Star Wars? ¿Qué os gustaría desempeñar? ¿Qué seríais? ¡Piloto rebelde! ¡Yay! Piloto, by far. Yo sería la contadora que preguntaría por qué compran vidrios tan chorros. Sí, podría yo estar de acuerdo también con piloto, porque por lo menos en los videojuegos me gusta mucho jugar como soldado y demás, pero en lo que siempre me quedo mejor posicionado es cuando juego los de naves. Piloto. Sí, Team Hera sin duda. ¿Me escuchan? Yo sería general. Claro. No sé cómo no se me ocurrió. Bueno, yo sería piloto, pero comandante tal vez. Ajá. No, Mothma es Mont Bizcochan. Muy bien. Y luego, aquí también es como un semijuego, ¿vale? Cada uno, por favor, tenéis que cantar una canción que contenga la palabra rebelde. Ay, ¡y soy rebelde! ¡Nada más hay una! ¿Por qué no sigo a los demás? Ya les gané, ya. Ustedes tienen que cantar otra. ¡Boom! Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Porque nadie... No, es que no me acuerdo cómo va el tema. Sí. Ah, yo no soy un rebelde sin causa, ni soy un desenfrenado, y quién sabe qué más sigue. Que me dejen vacilar sin Tony Son. Sí, ya, listo. Híjole, Sofi. Híjole. No, me la dejaron ya, ya se ganaron todas. Biscochan. Estoy pensando en una, pero es que ya me la habéis quitado. Yo iba a contar la de Rebelde, güey. La de Rebelde. No, no se me ocurre la... Luego lo pienso. Ah, perdiste en tu propio juego. Qué tramposa. Perdí mi juego, mira qué raro, porque yo mi juego siempre suelo ganar. Pero hoy he perdido dos veces. Francisco me ha ganado lo de la mirada y lo de las canciones. Muy mal hoy. Hoy mal. Porque pensé que nadie iba a cantar la de Rebelde Way. Bueno, espera. Sale a caminar, Rebelde Way. La intro. Ok. Ok. Debe haber otra. Aunque creo que ahora sí se nos congeló. Ah, no, sí. pero bueno, acá Gallada nos dice que él también sería piloto y específicamente le gustaría pilotar un B-Wing. Muy bien, muchas gracias por compartirlo. También te dice, bueno, creo que dice, a mi escucha, no sé. En otro cómic de Vader muestran cómo un droide ratón se lleva los cadáveres imperiales que va dejando Vader. Sí, sí, sí. Y acá Isaac nos dice, por necesidades de la franquicia, el imperio tiene que ser a la vez invencible y omnipotente e incompetente y torpe, ¿sí? Estoy de acuerdo con eso. Que por cierto, ahorita que mencionaba lo de Vader, que ¿dónde fregados andaba? Y yo también dije, pues, ¿dónde fregados andas? También, ¿dónde fregados andaban el resto de inquisidores? Se supone que ellos tenían que estar ahí. Y nada más sale el segundo hermano así bien enojado. Porque ellos están cazando otros Jedi. Intentando. ¿No se supone que estaban todos ahí? No. Además, cada uno tiene otro hermano misión. Está un poco chinado, no, porque está arriba como teniendo todo el poder y dice, ah, yo no estoy aquí con poder, pues me piro. Está chinadete. Ok. Pues sí. ¿Son todas sus preguntas, Luis Chan? No, hay una también, así como muy corta. Sabiendo ahora mismo todo lo que sabemos sobre los Jedi, que son separados cuando son pequeños, que tienen que vivir con una vida de servicio sin poder tener ningún tipo de relación personal, ¿ahora mismo vosotros os gustaría ser Jedi o no? ¿Nos convertiríamos en Jedi? Sí. No, para nada. Porque yo de pequeña pensaba que ser Jedi molaba un pegote, pero ahora lo veo como algo bastante duro. Pues es que en el tiempo del episodio 4, 5 y 6 no existía todavía todo este credo que ya es como una secta medio rara. En ese tiempo sí podría uno pensar qué chido sería poder tener un lightsaber y utilizar la fuerza para engañar a troopers tontos y demás, pero de acuerdo a lo que nos dijeron las precuelas y otras historias de la Alta República y así, sí no suena tan chido ser... ¿A que no? No. Es que estaban como muy idealizados como al principio y ahora ya te los van mostrando como más... humanos y como que realmente no es tan guay como parece. Pues es que a mí no, yo nunca he querido ser Jedi, ¿eh? Con todo y que mi personaje favorito era Luke Skywalker, nunca he querido ser, me parece lo aburrido. Y además cuando empezaron con las precuelas, a partir del momento en el que dijeron no puedes tener relaciones emocionales, fue como de adiós, adiós. O sea, por eso yo, es que yo ahora yo, me planteo, no sé. Exacto, yo la razón por la que soy ateo es porque alguna vez me dijeron que los curas no podían, yo dije no. No, ¿para qué? Sí, sí, y por eso Ahsoka es mi personaje favorito, porque justo se queja de eso. A mí no me gusta tampoco. Son como muy dogmáticos, muy cuadrados, y creo que ellos mismos se contradicen muchas veces. Recordemos que el mismo Yoda, le dijo a una persona, do or do not, there is no try, y a otra persona le dijo que solo los Sith lidian en absoluto. Ya cuando empiezan con esos rollos de pero sí, pero no, ya es como de, you know, not my shit. Sí, no. Sí, no, yo siempre he sido más team rebeldes, así, normales. Yo sí me iría full modo oscuro, la neta. Ellos son los que pueden hacer lo que quieran. Pues sí. De ser Jedi, pero puedes hacer lo que te la gana. No puedes hacer lo que quieras porque siempre hay un maestro y un aprendiz. Un maestro y un aprendiz y todos los demás son como... chalanes. Como los ingenieros, como los umpalumpas de Banea. Bueno, por eso hubo un tiempo en el que uno de mis personajes favoritos, que ya no es parte del canon, que es Kyle Katarn, él fue Jedi, entrenó, o sea, fue amigo de Luke y todo, y dejó de serlo, se volvió mercenario, tuvo su novia y demás, y fue como de, ah, eso está chido. Y luego fue un día a un planeta donde hay un, como, geyser o algo así, en donde te avientas y te echan como lucecita, y ¡boom! Ya tienes la fuerza otra vez. Y regresa a utilizar la fuerza para salvar a su pareja, a su novia, de demás. Nos dice Isaac de la Rocha que por eso cada dos semanas algún Jedi se vuelve loco y desmadra la galaxia. Sí, hay una tira muy bonita de hace muchos años, de que veías a Jedi entrenando a Yoda, entrenando a Anakin, de no puedes estar con nadie, no puedes estar con nadie, de pronto me vuelvo loco y los mato a todos. Y lo ves corriendo con Luke y le dice, güey, coge mucho. Acaba Gallada pregunta, y creo que es más para Guaco, porque yo no he jugado a Fallen Order. Dice, varios inquisidores ya están muertos. ¿La novena hermana muere en Jedi Fallen Order? Supuestamente muere, es uno de los subjefes. La novena hermana es una inquisidora, no recuerdo qué raza es, pero es como gigantesca, es como un megatorote. Y te enfrentas con ella, si no me equivoco, en Kashyyyk. Y pues, la derrotas y en teoría está muerta, pero en teoría porque podría aparecer después en algún otro lado. Ok, acá Cisaya, que creo que es algo en lo que Sofía estará de acuerdo, los Sith tienen mejores disfraces y lightsabers más cool. Que era algo que mencionaba Jorge en la semana, que Jorge González, saludos Jorge, que a él le encantan los lightsabers de los Sith, que creo que mencionó uno en específico, no recuerdo cuál, pero sí, a él le gustan más los de los Sith. Pero Guaco no está de acuerdo. Los de Dooku son muy elegantes, pero Dooku los tenía así desde que era Jedi. O sea, existen esos lightsabers como curveados, el mango curveado, desde que eran azules. Y los de Ahsoka, que termina teniendo al final los blancos, sí, también son como del estilo, son muy japoneses, como Katana, sí, y el Shoto, que es el más cortito. Entonces, pues depende, o sea, depende cuál dirías. Porque, por ejemplo, el lightsaber de Darth Maul es muy cool porque es un sable doble y fue como, wow, existe un lightsaber doble. Pero la neta es que el mango es una cosa demasiado sencilla, a mí no me gusta. El de Mace Windu lleva por ahí como incrustaciones como de chapa de oro y todo, y hay a quien le gusta porque aparte es moradito y demás, pero a mí el diseño del mango no me gusta. Porque el bling bling, hay que recordar. Todo el bling bling. Ah, yo ponía, porque en esta semana fue el cumpleaños número 70 del mismísimo Qui-Gon Jinn Lian Nisson, y por ahí encontré una foto en donde él se quedó con el prop del mango de su lightsaber de Qui-Gon Jinn. Y para mí ese es el diseño del lightsaber más bonito de todos. Hay otros que me gustan mucho. Me gusta mucho, por ejemplo, el que hicieron para Cal Kestis, que no es el de Cal Kestis, sino el de su maestro. Ese para el Fallen Order me gusta mucho, es muy bonito. Y por ahí habrá alguna otra mención, pero, por ejemplo, el lightsaber original, el primero que apareció en la historia de Star Wars, que es el que era de Anakin y que termina siendo de Luke, pues básicamente era una... como un accesorio, no un accesorio, sino como un tubo que era parte del flash de una cámara fotográfica vieja. O sea, los lightsabers como viejitos o los primeros diseños, como muchas otras cosas de tecnología en Star Wars, son objetos cotidianos a los que les pegaron unas tuerquitas y así es como funcionó. Y han evolucionado en cosas muy bonitas. Pero el Sliwan era una lámpara. ¿Mandé? El Sliwan era una lámpara. Exacto. Ahorita Obi-Wan utiliza el respirador del mismo diseño que utilizan en el episodio 1 cuando nadan para ver a los Gungans en Naboo. Y los comunicadores que estaban en el episodio 1 eran rastrillos para mujer. O sea, mil cosas. O sea, está muy padre que utilicen ese tipo de... ¿Rastrillos? Sí, los rastrillos que tienen una forma como ovalada, que son para mujer. Esos son los comunicadores de cuando están hablando. ¿Para mujer? ¿Qué? Sí. El que usa Qui-Gon para hablar con Obi-Wan, que Obi-Wan se queda en la nave cuando están en Tatooine. Es un rastrillo para mujer. Ah, ¿con el que te afeitas? ¿Cuchilla? No, cuchilla aquí es algo cuchilla. Con lo que matas a alguien. ¿Cuchilla con lo que te afeitas? Bueno, rastrillo aquí les llamamos. ¡Hala, qué distinto! ¡Hala, qué distinto! Rastrillo es para jugar en la arena. Ajá, sí, también se llama así aquí. A mí lo que me gusta, por ejemplo, cuando en Clone Wars te hablan de cómo hacen sus sables los Jedi, está muy padre, porque se supone que cada uno es como es personalizado. Entonces, por ejemplo, hay el episodio en el que salen, hay un Jedi Wookiee que además parece que va a salir en Bad Batch, por cierto. Sí. Y lo que le dicen es que el suyo va a estar hecho de madera, por ejemplo. Entonces, esa parte está padre porque cada quien lo puede hacer de lo que guste y como guste. Y eso, la neta, es que a mí me gusta mucho. Pero de ella se lleva ese ayuno. ¿Sí, me escucho? Sí. Ok, perdón. Es que ya saben, mi internet. Nos dice Gallada que los sables de los Jedi de Alta República, qué elegancia de la Alta República. En general, los trajes, la manera en que manejan la fuerza de la Alta República, todo está de verdad bien bonito. Eso que le llaman el periodo de la luz tiene mucho sentido para mí, porque sí está muy bonito. Y ahí sí dudas un poco en no ser un Jedi. Digo, a mí me preocupa mucho porque se ve tan bonito esa parte que tú dices, ¿por qué no siguieron así? Algo tuvo que pasar muy malo para que eso tronara. Entonces, por eso le tengo un poco de miedo a esa etapa. Ya veremos qué pasa. Pero, así, rápidamente, que no habíamos, bueno, yo no he dado pie a que mencionemos nada de la proto-rebelión, que sale un poquito, pero también mucha gente quejándose, como decía Biscochan, porque quejarse es gratis ya, nos lo decían en el chat privado, que quejarse es gratis y ya todo el mundo se queja. Pero se quejan de que les dolió mucho a todos, incluso a Obi-Wan, la muerte del piloto Wade, que no se me olvida su nombre porque es el nombre del patito de Garfield, de la granja de Orson, el pato Wade, que lo lamentaron mucho y hasta que parece que le dolió más que cuando se murió cualquier otra persona, ¿no? Que tantas muertes que ha visto Obi-Wan y que se veía más mortificado por este piloto que acaba de conocer. Yo por lo menos mi impresión fue que está mortificado porque los demás están muy mortificados. Pues sí. Es una especie como de... O sea, si los demás hubieran sido como, pues ok. Pero aparte hay una frase muy importante que dice ahí que es si son soldados a final de cuentas. O sea, eso es lo que le duele porque en teoría ellos no son soldados. Todavía no son la rebelión. Y cuando de pronto tienen bajas así es un... Lo siento, pero pues a final de cuentas sí son soldados. Y pues pega porque es un civil que sacrificó su vida para salvarlos. Sí, creo justamente ese es el punto, que ellos estaban un poco renuentes en entrar a la batalla y creo que es parte de toda esta culpa que Obi-Wan va cargando, que finalmente la va soltando, pero sí, así ha sido la serie, él carga la culpa de las cosas que la gente está perdiendo por culpa de la lucha, ¿no? Que por cierto, este personaje que se llama Rogue, el actor es el hijo de Ice Cube. Ah, sí. Que me da la impresión de que lo vamos a ver más adelante, no solamente en esta serie, sino en otros productos, no sé si ustedes piensan lo mismo. Sí, porque le dan un papelillo ahí con frase guay, tiene pinta. Sí, yo también me lo imagino en Andor o algo así. Y bueno, que también esto de las naves que llegaron al rescate, también es una escena muy Star Wars, muy Star Wars. Pero bueno, creo que ya vamos cerrando porque ya estamos desvelando mucho a Biscuchan. Y bueno, ya les, Francisco también dijo que tenía prisa y yo parece que lo estoy alargando, perdón. Pero bueno, ya vámonos despidiendo y empezamos con Biscuchan. A mí la serie me está flipando, quiero ver más. Sinceramente espero que no se acabe nunca y tenga una temporada segunda, una tercera, una cuarta, para seguir viendo a Leia, ver cómo evoluciona, porque Leia se está perfilando, ya desde pequeñita la estamos viendo con el carácter que tiene de mayor y es súper guay como tiene gestos, tiene frases, vemos como al principio de esta serie como que a Leia como que la política como que no le importaba y vemos como poco a poco con todo esto que está pasando que sí que se va como a involucrar muchísimo más y que se va a convertir en lo que realmente luego es ella, porque dice mi padre es senador, yo soy una princesa, como que ya se está viendo como su futuro y es genial y me gusta mucho. Y nada, yo estoy en Twitter y en Instagram como Bizcochan, promuevo la vida vegana, así que por favor chicos, reducir vuestro consumo de carne, huevos, lácteos y miel, y por favor reducir, reciclar y reutilizar. Ese planeta nos lo va a agradecer a todos. Gracias Bizcochan. Guaco. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más, ya nomás nos quedan 2 episodios, o sea, está padre que estas series sean de corte limitado, aunque Sophie diga que le hubieran gustado menos episodios. También creo que de cierta manera han estirado un poco la hebra de este queso. Creo que lo que trataron de hacer fue darle una justificación o una explicación más amplia a la relación de Leia y Obi-Wan, porque a fin de cuentas la parte de secuestran a Leia, la recuperamos y luego la vuelven a secuestrar para que la volvamos a recuperar. Es como, sí, son lo mismo, es algo que se repite, pero en la primera parte Obi-Wan fue a regañadientes y la segunda ya la hace por convicción, que en teoría es la idea del crecimiento del personaje. Sí, me está gustando mucho, me gusta para dónde va. Y pues nada, nos vemos aquí la próxima semana. A mí me encuentran como Skywaco en Twitter y en Instagram, igual principalmente, ahí nos estamos viendo y que tengan bonito fin de semana. Muchas gracias, Waco. Gracias por correr de tu trabajo para llegar acá. Y también muchas gracias, Sofi, que agárrate porque las siguientes series de Star Wars duran más episodios. No, pero... Andor dura 12. Por eso digo, yo siento que me pierdo de algo porque yo la verdad no he visto más que lo principal de Star Wars. Pero bueno, yo sí la voy a seguir viendo porque te quiero mucho, Leia chiquita, me encanta. También Ewan McGregor, no me importa lo que haga, incluso Aves de Presa también la vi por él. Ewan McGregor chiquito bebé. Sí, exactamente. Y pues también Reba me parece súper interesante, entonces igual yo la voy a ver, aunque la verdad sí me aburra como por ratos. Y me encuentran en Twitter como Sofía Levain, y mañana vamos a estar encobachando hablando de las abdominales de Thor, entonces pues esperamos verlos mañana. ¡Yay! Yo sí no me lo pierdo. Muchas gracias, Sofi, gracias porque creo que la señorita Melón debe de sentirse orgullosa de que... Justo eso, espero haber sido una digna representante del equipo. Creo que sí, Melón. Sí, sí, lo eres. Creo que sí, muchas gracias. Francisco. Yo estoy disfrutando mucho la serie, la neta. Siempre agradezco cuando dejan actuar a Ewan McGregor, que lamentablemente las precuelas no fue mucho. Aquí afortunadamente está actuando más. Reba sigue siendo odiosa, lo cual es que está haciendo bien su chamba. Leia es encantadora, etcétera. O sea, yo la neta es que no tengo queja alguna, excepto por el abrigo. Y fuera de eso, yo estoy muy contento con la serie, la sigo viendo, quiero ver cómo va a terminar, quiero ver qué me van a dar los últimos dos episodios, porque la neta, insisto, creo que va bastante bien. Pero me prende más Andor, esperemos a ver qué pasa. Los veo en un rato en los cómics de la semana, si es que puedo leer algo en este ratito que tengo. Y recuerden que yo promuevo la vida escéptica, entonces chicos, por favor, cuestiónenlo todo, pero cuestiónenlo todo desde un punto de vista científico, con datos comprobables, corroborables y contrastables, y pues muchísimas gracias por estar aquí, muy buen fin de semana y estamos en contacto porque de nuevo al rato los jueves de la semana y el domingo en la misión Kobayashimaru, nos vemos por ahí. Muchas gracias, Francisco. Sí, cuestionenlo todo, pero como dice Francisco con datos, bien lo dice, porque tampoco se trata de necear de, porque lo digo yo y porque lo creo yo, no, o sea, sí, con bases, mijo, con bases. Exacto, la ciencia es el camino al futuro, señor. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran así en Twitter. Yo estoy muy contenta con la serie, como dije y como decía Isaac, sí, pues le estoy permitiendo muchas cosas porque creo que en esencia me está dando como que entretenimiento, diversión, relajación, no sé, algo me da que me hace feliz y que me gusta, me hace disfrutarla. Entonces agradezco eso, voy a lamentar que termine. Yo soy muy fan de Hayden Christensen, básicamente porque me gusta el hombre, no me gusta tanto cómo actúa, pero sí lo extraño un poco en esta serie, aunque debo decir que sí agradezco también que no se hayan ido por la de solo Vader y solo Vader, creo que está bien así, creo que la serie no lo necesitaba, es más, ni siquiera necesitaba que apareciera en ningún momento, aunque sí creo que en el episodio final va a haber, o en el penúltimo, sobre todo al final creo, va a haber su súper cantado duelo épico y todo. Ojalá que sea en su mente nada más, pero bueno, ya veremos qué pasa. Y bueno, nada, sigan los... no he puesto ni los ni los horarios de los programas covachos, pero como bien dijo Sofi, como dijo Francisco, al rato lo ven en los cómics de la semana a partir de las 9:45, no, de las 9:30, más o menos... Poquito después, esperemos, a las 9:30, por ahí busquen en los canales covachos, seguro empezarán los cómics de la semana. El sábado ahí covachando, hablando de Thor y sus cuadritos, sus six-pack. También tiene ahí Covacho Beats a las 3, que van a tener ahí un juego en Twitch. Bueno, van a jugar Fortnite. Si bien ¡Oh, qué guay! Guaco, y no sé si van a dar algunas notas que hayan aparecido en la semana, que también se reveló el tráiler de, no sé si eso lo van a decir mañana o lo van a decir hasta el martes, pero bueno, vean Covacho Bits. El lunes vamos a tener, como siempre, la Covacha Anime a las 8, no, a las 9, perdón, martes de Noticias Gamer a las 8:45, miércoles los esperamos con la Covacharla de Miss Marvel, que esperemos tener ahí a nuestra cuota centennial, ojalá que ahí sigamos teniendo cuota centennial, los esperamos, que está bonita la serie, chequenla si no la han visto. Los jueves de la Covacha en vivo a las 8:30, y también de vez en cuando sueltan algún episodio de Ñoñonautas, estén pendientes de YouTube Covacho. Y bueno, pues nada, el próximo viernes también nos vamos acá para el penúltimo episodio de Obi-Wan. Y pues ya vamos. El domingo, la Cobaya Simaru. Ay, claro, perdón. Sería bueno ver si ya me lo quitaron porque seguíamos corriendo la noticia. El peor error que podía cometer en horarios lo acabo de cometer. No sé. El domingo, sería por supuesto, bueno para el programa estrella de la Cobacha de Star Trek, Cobaya Simaru. La tripulación. Que fue la semana donde ningún Cobacho había ido jamás. Ahí está la Covacha Maru, que agradecemos que hayamos por fin el programa de Star Trek en la Covacha, y Francisco es el principal responsable de eso. Muchas gracias, Francisco. La acabo de cajetear, ya lo saben, pero pues ya mejor vámonos antes de que la cajetee más, y pues ya veremos las consecuencias de esta metida de pata. Nos vemos y muchas gracias. Adiós.